La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Buenas noches, amigos. ¿Qué tal estáis? Aquí estamos de nuevo una semana más en los estudios de Radio 4G FM en Madrid para daros la bienvenida a una nueva edición de La Escóbula de la Brújula. La evolución del pueblo vikingo, como hoy en día lo conocemos, transcurrió a lo largo de 300 años de existencia. Estos hombres del norte procedían de tierras escandinavas, establecidos en un mosaico de pequeños reinos durante la época medieval. Vivían como granjeros durante los largos meses de invierno, pero aprovechaban el corto verano para hacer sus incursiones como piratas, saqueadores, guerreros o comerciantes. De los vikingos se ha escrito y se ha dicho mucho, tanto que sobre ellos existe más mito y fantasía que realidad. Por eso, esta noche, nos hemos propuesto sacar a la luz la historia, hazañas, cultura y costumbres de ese pueblo que llegó a despertar el terror de medio continente europeo, desde las Islas Británicas hasta Constantinopla. Para ello, contaremos como invitado con Jesús Patón, especialista en el tema y en la recreación cultural histórica. Además, empezaremos las secciones con el Zurrón del Caminante, con el que nos iremos hasta tierras gallegas, hasta la ría de Arousa y el concello de Catoira, donde, debido a su pasado histórico y a la tradición, se celebra cada año a principios de agosto la Romería Vikinga, fiesta declarada de interés turístico internacional. En la sección Viajeros de la Mente, Manuel Berrocal se ha propuesto desmantelar algunos de los falsos mitos y tópicos que vienen adornando la idea que tenemos de los vikingos, y finalizaremos el programa con las enseñanzas y moralejas de los cuentos de Callejo. Hoy no tendremos el WhatsApp activo, pero podéis dejar vuestros comentarios en Facebook a través de nuestra página oficial, La Escóbula de la Brújula, o bien en nuestro perfil de Twitter, @escobuleros, y el hashtag del programa será #vikingos. Dicho esto, y con la ayuda de Víctor San Román, que como de costumbre nos acompaña a los mandos de la parte técnica, nos disponemos ya en nuestra particular escóbula voladora para conocer la apasionante historia del pueblo vikingo. Así que, queridos escobuleros, comenzamos. Historia, leyendas, misterio, lugares mágicos, La Escóbula de la Brújula. Furia de los hombres del norte, líbranos, Señor. Esta plegaria fue durante décadas la más escrita y orada en Europa desde que, a finales del siglo VIII, los pueblos vikingos atacaran y saquearan los monasterios y pueblos de las costas inglesas, irlandesas y francesas. Pero, a pesar de ser grandes guerreros, tachados de bárbaros por los cristianos, cuidaban de sus cultivos y de su ganado. Eran buenos artesanos y su literatura fue sobresaliente. Además, se convirtieron en los mejores navegantes y construyeron los navíos más rápidos de la época, que utilizaron para abrir y mantener una de las rutas comerciales más grandes de su tiempo, desde Groenlandia hasta Constantinopla. Y llegaron hasta América. Por si esto fuera poco, fundaron ciudades a su paso, como el reino normando de Sicilia, en Italia, e incluso llegaron a influir con sus incursiones en el Califato de Córdoba o en el mismísimo Imperio Bizantino. A través de los ríos del norte entraron en Rusia hasta el Mar Negro y fundaron Kiev, creando un principado medieval poderoso con base en dicha ciudad. Esta noche, en la Escóbula de la Brújula, hablaremos de su historia, pero también de sus costumbres, de sus dioses y creencias, de sus ritos, de su escritura y hasta de sus inventos. Así que no te lo pierdas. La Escóbula de la Brújula. Buenas noches, don Jesús Callejo. ¿Qué tal, David? ¿Qué nochecita? Sí, sí, se te ha puesto una cara ruda, ¿eh? Tan rudo. De demonio del norte, ¿no? Casi como también los llamaban, ¿no? Así. Me faltaba solo el toque pelirrojo y un buen hacha, porque ya sabes que el hacha, más que la espada, es lo que suelen utilizar. Yo creo que esta noche está una de vikingos, ¿no? En lugar de una del oeste vamos a tener una de vikingos. Yo creo que va a aclarar muchísimas dudas, ¿no? Tú decías al principio, esos tópicos que hay sobre los vikingos. Yo creo que a veces, pues eso, vienen por las películas y por los cuadros, que a veces los cuadros también dejan mucho que desear sobre la recreación histórica. Pero hoy sabemos muchísimas más cosas de ellos y sí que nos damos cuenta de que no solo eran guerreros, sino que eran aventureros, que eran navegantes, exploradores, mercaderes y, cómo no, inventores. Inventaron cosas muy interesantes que alguno se va a quedar sorprendido. Así que nos espera una noche, como ves, de una larga travesía en nuestros Drakkar, para averiguar lo que hay de verdad y mentira en estos vikingos. La historia oficial, yo creo que todo el mundo la sabe y lo damos por hecho. Vamos a contar la otra historia, la oculta. La otra historia, lo que siempre nos gusta a nosotros. Hombre, claro. Muy buenas noches, don Carlos Canales. Buenas noches, qué tiempo los míos de barba pelirroja, ya hace 25 ¿no? años. Aquellos años jóvenes. Bueno, barba, no era como las vuestras ahora mismo. Sí, sí, hombre, perdona, que tú también peinas canas. Pues por eso digo, qué tiempos cuando era pelirroja. Sí. Ya ves qué cosas, tío. Bueno, nunca me dejé trenzas, pero bueno, salvo ese detalle. Bueno. ¿Cómo te quedaban las trencitas, eh? Ah, y las trenzas, la barba, da un detalle. Bueno, además, a ti una de las cosas que yo pienso que más traya te puede dar con el tema de los vikingos es todo el tema de la estrategia. No, la navegación, creo que es lo más interesante. La navegación te gustaba más. Sí, bueno, y bueno, hablaremos de todas las aportaciones. Hay una cantidad de errores sobre los vikingos increíbles, para bien y para mal, para lo bueno y para lo malo. Por decir un ejemplo, es decir, la gran aportación de los vikingos a la historia de la humanidad es que son los creadores de la Rus de Kiev, son los creadores de Rusia. Claro. Esa es su gran aportación. Fíjate, curioso. Sin embargo, se aleja de la cultura occidental, crearon una especie de... Es decir, lo que hacen cuando unifican a las tribus eslavas, que se convierten en su cabeza y forman la Rus de Kiev, es probablemente al final su legado. Porque el legado normando en Inglaterra es más discutible. Es verdad que eran vikingos, pero ya hablaban francés, ya era otra cosa. Ya estaban, como por decirlo así, domesticados. Era otra historia. Ya hablaremos también de la influencia enorme en España de... Más que de los vikingos de la primera, porque eran los malos, los malutos, de los normandos, que tienen una parte importante en la colonización y reconquista a partir del siglo XI. Bueno, hay un montón de cosas que irán saliendo. Sí, que irán saliendo a lo largo de todo este programa, especialmente, como no, en el Filandón. Ahora viene Maese, hay que hacer un hueco. Sí. Bueno, también hoy nos acompaña nuestro colaborador, Manuel Berrocal. Muy buenas noches, caballero. Muy buenas noches. Bueno, aunque hoy, no sé, fíjate que te he quitado el don, ¿eh? Pero te he quitado el don por una sencilla razón, porque un programa de vikingos y hoy precisamente no nos traes el hidromiel. Ha habido un pequeño problema de ajustes de tiempo, reconozco que es que se me ha pasado completamente, pero vamos, es algo que pegaré, pues ya pagaré, sabes, más bien, pagaré. Pagaré algún día. Os he dicho que el hidromiel es una castaña. Bueno, pero oye, se ve, sí, sería una castaña, pero duró nada, ¿eh? No, que yo lo he probado en otras ocasiones. Es verdad que duró nada, ¿eh? Pero porque sois unos borrachos. Bueno, además, aquel programa, bueno, trajo miga, porque curiosamente la gente pensaba, incluso yo recuerdo en el WhatsApp y de demás diciendo, pero si parece que estén borrachos. Es que estábamos. Que, hombre, no, pero si apenas tenía, eso no tenía ni graduación. No, hombre, reconozco que el que yo preparo suele ser muy suavito, es muy like, hay que ser sincero, no llega ni a los 10 grados. No, no, o sea, de hecho ninguno nos habíamos subido a la lámpara. En cambio, el cráneo que utiliza de enemigos para beber sobre ello, el líquido es mucho ese más interesante. Ese merece la pena, sí. Además, el proceso de cómo elimina la carne, cómo lo cuece. Es un antiguo jefe, o sea, que le da sabor. Y bueno, y también recién llegado, muy buenas noches, maestro Juan Ignacio Cuesta. Muy buenas noches, aquí bueno. Acabo de llegar de las calles madrileñas. De las calles madrileñas, y tarde, ¿eh? Como se suele decir, tarde, tarde. Bueno, las circunstancias de la vida. Casi ya ni te presentamos para el programa, aunque fíjate que tú ya no por solo por el maese, pero sí que te da de maestro de hidromiel, ¿eh? Con la pinta así y tal. Te da, no sé si maestro cervecero, pero de maestro de hidromiel, yo, perfectamente. En cualquier líquido que tenga, digamos, una materia espirituosa, siempre voy a tener una cierta experiencia. Son cuestiones de la vida. Bueno, y va siendo hora de presentar a nuestro invitado. Hola, muy buenas noches, don Jesús Patón. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, bienvenido aquí a la escóbula de la brújula. Muchísimas gracias. Bueno, empezaste la arqueología experimental hará pues 17, 20 años y poco después te centraste en la cultura vikinga y en las runas, ¿no? Viviste en Escocia durante bastante tiempo, ¿no? Donde entraste ahí en contacto con el clan en Ranald Trust for Scotland, ¿no? Sí, así es. Allí te hiciste instructor de combate histórico y amante, por supuesto, de las recreaciones, ¿no? Y al volver a España, tanto te gustaron que fundaste el grupo Tanaris, de recreaciones culturales e históricas, y también la escuela Gultop de combate histórico, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia con un clan escocés? Bueno, pues la verdad es que para empezar, reconozco que al principio yo me fui para allá puramente por una cuestión de pasar un veranito, aprender el inglés, cosa que en Escocia luego me di cuenta que sí, casi, es imposible. Casi de au pair, ¿no? Como se decía antes. Sí. Y bueno, lo cierto es que cuando me quise dar cuenta, pues llevaba 5 años allí. Bueno, es eso, ¿no? Como quien va a comprar tabaco. Sí. Entonces, bueno, pues un día visitando allí el Museo Arqueológico de Edimburgo, el museo de la ciudad, pues bueno, me encontré con un grupo de gentes grandes como armarios roperos y pelirrojos como el fuego, que estaban precisamente haciendo en la puerta del museo unas exhibiciones de combate y animando a gente a que se suscribiese a su escuela, ¿no? y al clan. Y la verdad es que dije, leches, esta oportunidad no puedo dejarla pasar, ¿no? A partir de ahí empecé a entrenar con ellos. La verdad es que incluso llegué a profesionalizarme con ellos. Todo lo que he aprendido lo aprendí con ellos. De hecho, pues bueno, acabamos en varios proyectos. Ellos están construyendo allí, por ejemplo, una fortificación del siglo XII, en la cual pues estuve participando también y tal. En un proyecto de banda de música que a día de hoy está de gira por toda Europa. En fin, la verdad es que tuve una experiencia con ellos alucinante. Trabajando con ellos conocí a Russell Crowe en el rodaje de una película, conocí a Ridley Scott y, si te soy sincero, no sé por qué volví. Bueno, cuanto menos para fundar ese grupo Tanaris y para estar aquí en la escóbula de la brújula contándonoslo, ¿no? Pero, oye, ¿qué características tiene ese combate histórico? Bien, a día de hoy, la mayoría de las escuelas de esgrima histórica se basan en tratados de esgrima que son bastante más modernos, ¿no?, de lo que hacemos nosotros. La peculiaridad que tiene el sistema de combate que utilizaba el clan, bueno, y que lo sigue utilizando, es que lo que hicieron fue empezar a indagar en otro tipo de fuentes para tratar de recuperar o recrear, porque es una recreación, no es un sistema de combate fiel, porque eso es prácticamente imposible, no hay tratados. Claro, no hay fotografías tampoco. Efectivamente. Entonces, pues, esta gente lo que empezó a hacer fue empezar a indagar. Pero iba a decir, y lo que Kekestin es peor. Casi mejor que no. Pues empezaron a indagar en lo que eran textos mitológicos. Porque una de las filosofías que tiene esta gente es que ellos entienden que el ser humano, desde que ha tenido dioses, ha tratado de imitarlos. Y lo que sí que es cierto es que nos encontramos con que los dioses combaten, muestran ciertos tipos de armas, ciertas técnicas. En el caso de los vikingos, por ejemplo, en las sagas también se habla bastante del tipo de armamento y tipos de combate, etcétera. Pero sobre todo en los periodos célticos, que también recreaba el clan, se basaron mucho en textos mitológicos. Y a partir de ahí construyeron o reconstruyeron ese sistema de combate y luego después fundaron lo que fue la Federación de Artes Marciales Medievales de Escocia. Ya. Oye, sí que yo creo que hay una pregunta que, aunque no te habrán hecho nunca posiblemente, cuanto menos sí que es una pregunta de rigor, ¿no? La gente confunde mucho, muchísimo celtas con vikingos. O sea, me refiero a nivel histórico, hasta a nivel musical. Entonces, ¿cuáles serían esas diferencias? Bueno, pues las diferencias básicamente nos las encontramos cuando se dan las grandes migraciones, ¿no? Desde los territorios donde partieron los indoeuropeos y cómo se fueron distribuyendo esas tribus indoeuropeas por Europa. Entonces, hay una rama germánica que se queda en el continente, toda la zona que hoy es Francia, Escandinavia también, parte de Francia, el norte de Francia. Normandía, ¿no? Sí, más o menos por esa zona. Luego hay otra rama céltica que ocupa Francia, el norte de Italia, luego después también parte de la península ibérica y Gran Bretaña. Entonces, a partir de ahí, aunque tienen un tronco, un origen común, lo que ocurre es que con el paso de los siglos, obviamente, su cultura acaba diferenciándose y distanciándose, aunque sí que tienen muchos rasgos comunes culturalmente. Un pequeño matiz como curiosidad. Obviamente, los latinos tenían el mismo origen, los romanos. Obviamente venían del mismo sitio. De hecho, los romanos siempre se consideraban, ellos sabían perfectamente que los celtas y ellos tenían algún tipo de antepasados comunes que procedían de algún lugar común. Y lo sabían tanto, tanto, tanto que acertaron plenamente. Son la misma rama lingüística, la italo-céltica. Sí, es curioso eso. Una pregunta, Jesús. Has dicho que en estas recreaciones, de las que yo asistí además hace muy poquito, ¿no?, a una que hicisteis muy cerca de Aranjuez, pues recreáis, reproducís las más o menos lo que eran las armas de aquella época, ¿no? Tanto los escudos, los cascos, las espadas, las hachas. ¿Habéis hecho algún intento también de reproducir las armas mitológicas, es decir, el martillo de Thor y compañía? Bueno, pues para recreación histórica no, pero luego hay otra parte que es la recreación religiosa. Y ahí, por ejemplo, sí que se utiliza el anillo de Odín para hacer juramentos o se utiliza el martillo de Thor para bendecir un hogar. Entonces sí que se hacen esas. Yo, por ejemplo, tengo una réplica a un tamaño bastante grande y bastante pesado de un martillo de Thor que tallé yo en madera y que lo tengo ahí en mi casa, pues bueno, porque soy tan friki que pienso que, y espero que Thor me bendiga. Como quien tiene la vajilla, y eso que es el martillo de Thor. Jesús, parece que, bueno, cuanto menos desde finales más o menos del siglo XIX ha habido un resurgimiento de la cultura y de la mitología vikinga, ¿no? Se crean comunidades neopaganas que siguen esa antigua religión nórdica, ¿no? ¿A qué lo atribuyes ese resurgir, ese renacimiento? Bien, yo creo que hay un aspecto fundamental y es que en ese periodo, a lo largo del siglo XIX, hay un ligero matiz y es el de la idealización, ¿no?, que nos trae ese, el romanticismo. Entonces, realmente tampoco, o sea, podemos hablar de un revival, pero tampoco podemos hablar de una recuperación real de las tradiciones, por ejemplo. Lo que esta gente hizo fue, en base a su momento histórico y lo bien o lo mal que estuviesen pasando, ellos pensaron que ese pasado glorioso de tribus germánicas, dueños del mar, etcétera, era mucho mejor que el momento que estaban viviendo. Y en base a eso, pero vamos, es solo mi opinión, ¿de acuerdo? Tampoco. Entonces, en base a eso, pues bueno, trataron de reconstruir con mayor o menor acierto esa cultura, ¿no?, ancestral que ellos tenían. Pero aparte también nos encontramos con otra cuestión, y es que el movimiento nacionalista incipiente que se da a lo largo del siglo XIX necesita una base sólida. ¿Qué mejor base, ¿no?, que una cultura tan fuerte, tan llamativa y tan bestia, vamos a decirlo de alguna manera? Tan fuerte, sí. Sí. como es la vikinga, o en el caso de Alemania, las antiguas tribus germánicas. Sí, es verdad que en el siglo XIX, en esa época del romanticismo, se vuelve un poco a ese tipo de culturas más o menos desconocidas, que había que era la celta, la vikinga, pero también es verdad que en esa época es donde empiezan a surgir los mayores errores. Es decir, que muchos de los tópicos que ahora mismo tenemos surgen en el siglo XIX y luego esa derivación nacionalista que luego se convierte en nacionalsocialista con los nazis, que también utilizan determinados símbolos vikingos. Es que en parte se provocó porque era bueno para el nacionalismo creciente. O sea, se provocó, yo creo, la utilización de los símbolos, aunque fuera de una manera distorsionada, porque era bueno para poder justificar lo que se quería hacer. De hecho, las dos S de las SS son runas. Efectivamente, pero aparte de todo, hay más. La verdad es que no estoy muy especializado en lo que es el ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial, pero sí que hay más sellos o escudos de otras divisiones que, por ejemplo, tienen una runa Algis, que es una runa de protección, y diferentes simbologías. Lo cierto es que, por ejemplo, cuando realmente se acuña y se empieza a tener esa especie de unión, ¿no?, entre el nacionalsocialismo y el, vamos a llamarlo, paganismo germánico o como queramos, es a raíz de los escritos de un personaje. Bueno, este hombre, Guido von Liszt se llamaba. Este hombre, pues bueno, tuvo una especie de accidente, durante ese accidente como una especie de visión, ideó un sistema nuevo de runas basado en un sistema antiguo, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí este hombre era fuertemente nacionalista. Y lo cierto es que luego después los esoteristas nacionalsocialistas tomaron mucho de lo que él había hecho. Pero luego después te encuentras por otro lado, muchísimos casos de gente que había participado en ese revival de la cultura tradicional y que fueron masacrados y eliminados porque no querían que fuese manipulado por el Tercer Reich. Sí, porque eran grupos paganos, pero no militaristas ni racistas. No, ahí principalmente existió un problema de lucha de religiones. Entendamos que el nacionalsocialismo se crea como una nueva religión en la cual Hitler era el nuevo Mesías. Entonces ahí lo que se buscaron eran raíces que justificaran esa nueva religión y se utilizó todo lo que vino en un momento determinado. No vamos a hablar de las búsquedas del Grial y todas estas historias que se asociaron directamente a los movimientos de las SS, sino que directamente lo que se buscó era unas raíces históricas en los orígenes tanto alemán como de los orígenes nórdicos. La realidad que fue, que bueno, que cuando la manipulación interesó en una línea venía bien, pero cuando la gente no estaba de acuerdo con esa idea de la manipulación, pues le daba puerta y se acabó. O sea, fue un problema directamente de eso. Vamos. De todas maneras, te voy a hacer una pregunta como experto, porque siempre me ha llamado muchísimo la atención este tema y he intentado averiguar algo por mi cuenta, lo que pasa es que con pocos resultados. ¿Qué conexión vamos a encontrar entre las runas y el lenguaje ógmico? Entre Logan y las runas. Efectivamente. No hay. Efectivamente. No hay. O sea, no la hay. De hecho, esto de que era una celada, maese. Era una celada. Yo le estoy preguntando a un experto porque yo me he planteado que existe una cierta semejanza en algunos elementos. Sin embargo, efectivamente parece como que no existe ninguna conexión. De hecho, además es muy curioso porque hay una tendencia a hablar de Logan y de tratar de darle un valor similar al de las runas, cuando yo, por lo que tengo entendido y por lo que he leído en cuanto a inscripciones Ogam, la mayor parte de esas inscripciones no tienen ninguna connotación ni espiritual, ni religiosa, ni siquiera es para honrar a un muerto, ni nada por el estilo. La mayor parte de las que se han traducido hacen referencias a almacenaje o cuestiones similares. Son contratos principalmente de compraventa. Ya. Y bueno, una última pregunta antes de meternos en las secciones, así como que nos sirva todo esto de prólogo. Luego hay otra parte, ¿no? Y es esa parte del atractivo que tiene la estética, en muchos casos ficticia, como ya veremos, ¿no? Pero también hay esa estética en tatuajes, incluso a través de la música, ¿no? Del folk nórdico, esa fusión, bueno, pues incluso con el heavy, ¿no? ¿Cómo se le llama? Sí, bueno, dependiendo del tipo de grupo, Viking Metal, Pagan Metal, tiene todos los tipos de metal. ¿Se tiene constancia de algún tipo de, digamos, o sea, antiguamente, pues en el centro de Europa, los compositores, todavía tenemos partituras de ellas, de ellos, ¿no? De lo que era la música, digamos, de los pueblos vikingos, ¿se tiene algún tipo de constancia o son, o la música actual son elucubraciones? Mira, esto es muy interesante. Hay un músico, de hecho, la música que habéis puesto antes, él es el cantante y el fundador del grupo, se llama Einar Solvik, o Solvik, no estoy seguro del apellido. Entonces, este hombre el otro día en una entrevista que le estaban haciendo dijo algo muy interesante. Dijo, nuestra música a día de hoy ha desaparecido. Y lo único que nosotros podemos hacer es tratar de conectar con los instrumentos que sí hemos encontrado y con lo que de alguna manera nos ha dejado la música tradicional, vamos a decir, moderna, para tratar de llegar a lo más parecido que pudo ser esa música. Esto es como lo que se hizo cuando se reconstruyeron los instrumentos musicales que aparecen en las cánticas de Alfonso X el Sabio, que es, por lo tanto, se consiguió reconstruir cómo sonaban. Y una vez que tú reconstruyes cómo sonaban, ya tienes un paso adelantado. Sí, pero había un mínimo de partitura. Había una partitura. En el caso de Alfonso X el Sabio y de Martin Kodak sí tenemos partituras. Pero en el caso de Hemming Garner, por ejemplo, yo creo que es una auténtica hibridación, llevando a un heavy moderno con unos instrumentos tradicionales y cosas parecidas. Efectivamente. De hecho, por ejemplo, en el caso de Hemming Garner hay muchas canciones que son tradicionales pero son modernas, ¿no? Y lo que ellos han tratado de hacer es recrear esas canciones con como habría sido con ciertos instrumentos antiguos. Claro, es decir, Es muy difícil realmente poder saber cómo sonaría esa música o cómo serían las letras de esas canciones, aunque en el caso de los anglosajones, por ejemplo, sí que es cierto que la tradición oral ha mantenido vivas muchísimas de las letras de las canciones. Hay un poema, por ejemplo, por todos conocidos, el Cantar de Beowulf. Luego después hay otra canción que se llama Cior también, sí, en sajón antiguo. Es decir, no vamos a mezclar ahora mismo a sajones, anglosajones con vikingos, pero sí que es cierto que hay una parte de esa cultura germánica que sí se ha más o menos mantenido. Lo que pasa es que hay una parte en musicología que es absolutamente evidente. Nosotros, cuando estamos hablando, por ejemplo, de la música céltica, así como genérico, realmente no estamos hablando de que tengamos partituras, ni siquiera la menor idea de cómo funcionaban los auxoracenturios de la época. Simplemente es la transcripción que hacemos de cómo sonaba la Edad Media. Más o menos como podría haber sonado en un momento dado con ciertos instrumentos, pero ni idea ninguna, porque partituras no existen, claro. No, claro, está claro. Entendamos que la música céltica, el problema que tiene es que sobre todo tiene unos orígenes, la actual, la que hoy en día estamos viviendo, tiene unos orígenes irlandeses. Irlanda. Y esos nacen directamente por razones políticas. Se mantienen para estar en contra de Inglaterra y establecer una tradición por encima directamente de esa invasión inglesa que en un momento determinado tuvieron. Pero no solamente es ese origen, hay dos orígenes, tres orígenes. Vamos, en esto ya sabéis que yo me manejo más o menos desde hace bastante tiempo y tal. Hay tres orígenes. Uno es la rama irlandesa escocesa. Esa la podíamos detectar. Otra sería la rama bretona, representada, por ejemplo, con grupos como Malicorne. Y otra sería la rama galaico-astur, que es más cercana, que se parece un poquito a la escocesa, pero que tiene sus características propias. De todas formas, a lo largo del programa iremos escuchando diferentes músicas. Hemos intentado, en la medida de lo posible, que fueran músicas de grupos nórdicos, cuanto menos, y no grupos, digamos, irlandeses, ¿no? Sobre todo también porque, como comentamos fuera de micrófono, esa música, la música, digamos, vikinga, no la celta, es mucho más sobria, ¿no?, como nos apuntaba Jesús Patón, nuestro invitado. Bueno, pues dejamos esta introducción aquí y nos vamos con las secciones. Escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. El zurrón del caminante. Ya con el zurrón del caminante, como decíamos en ese sumario hacia tierras gallegas, hasta esa ría de Arousa, donde, bueno, pues cuenta la historia que llegaron unas embarcaciones en vikingas con ganas de guerrear, o cuanto menos con ganas de saquear. Y de ahí, de esa historia y de todo lo que ocurrió, pues hoy en día se hace esa romería vikinga, ¿no? Bueno, quizá haya que hacer una pequeña consideración previa a todo esto. Cuando nosotros hablamos de invasiones de la península ibérica, ¿estamos hablando de invasiones, de colonizaciones o de qué estamos hablando realmente? Porque la única invasión realmente reconocida históricamente es la invasión norteafricana, que da lugar a la Reconquista, pero no nos olvidamos de que efectivamente ha habido colonizaciones, invasiones, dicho entre comillas y con un guión delante, de bizantinos. Y en concreto de vikingos, porque claro, cuando tú dices, no, los vikingos en Galicia, tiene que ver con lo vikingo en Galicia, pues sí, efectivamente, digamos que no sé exactamente si los vikingos, pero desde luego los barcos, las gentes que venían de las zonas frías del norte de Europa, llegaron a las costas gallegas por lógica, porque es que las corrientes llevaban los barcos, los dracar, creo que se llamaban, llevaban directamente a esas costas, y sabemos perfectamente por las crónicas, lo que llaman los anuales complutenses del siglo XVII, que más o menos en el año 844 se registra un poquito la primera llegada de esas, digamos, de esas invasiones que no son exactamente de tropas, sino de tribus en concreto, al mando de los navíos que llevaban, además muy bien, porque eran muy buenos marinos, por lo que tengo entendido, a las costas del norte de España, en concreto a la ría de Arousa, pero también sabemos que lucharon contra los omeyas de que en ese momento se encontraban en la, digamos, en la parte sur de la península ibérica, o lo que era el Andaluz en ese momento, del Califato de Córdoba, entrando a saco en Cádiz, estando a saco en Sevilla y entrando a muchos sitios. Uh-huh. Pero en concreto donde se ha conservado, digamos, un poquito la tradición, yo creo que en plan folclórico, es por ejemplo la ría de Arousa en pueblos como Catoira, que se han hermanado incluso ya con pueblos de Dinamarca y de sitios así, ¿no? Porque de alguna manera es algo que sucedió, pero sucedió de una manera distinta, porque igual que ha quedado un registro arqueológico, por ejemplo, de lo que es el Islam en la península ibérica, a través de la mezquita, a través de muchísimos elementos y sobre todo de la toponimia, sin embargo, y que me corrija nuestro experto en este sentido, no tenemos un registro arqueológico de vikingos, porque normalmente lo que vinieron fue a destruir unas poblaciones, como por ejemplo Santa Eulalia de Curtis, que quedaron hechas cenizas, o no es así. Efectivamente, aunque hay un resto arqueológico. Bueno. La cajita de San Isidro, que se conserva en León, es una me parece además que el estilo de talla de la caja es estilo Jelling, no estoy seguro. Es lo único que se ha conservado de ese periodo. Ahora, por ejemplo, se está investigando también en Obicedo, en Galicia, los restos de una granja que posiblemente pudiese ser vikinga también. Vicedo, te diré que yo estuve en la isla de Corullón, en la entrada de la ría de Vicedo, y había unos restos allí extraños y tal, como de poblaciones que podrían ser fondos de cabaña ibéricos, pero tampoco está muy claro. Podrían incluso haber sido vikingos. De momento es la cuestión. O sea, todavía, por eso digo que están investigando, de momento todavía no se sabe. Y lo que sí creo recordar, además, que se encontró también en la zona de Obicedo, es un ancla. Pero bueno, aparte de eso, nada más. Y la cajita, bien, o sea, perfectamente la podía haber traído cualquier persona de cualquier otro sitio, ¿no? Bueno, digamos a nuestros oyentes, para que se aclaren un poco, que Obicedo estamos hablando de Estaca de Bares, o sea, porque lo tienes un poquito más ubicado, de alguna manera. Hay una novela que recomiendo que tiene mucho que ver con esto que estás comentando, Juan Ignacio, que es la de Assur, de Francisco Narla. Sí, ya sabes que hemos tenido, que lo tuvimos aquí. Sí. Y él tiene una novela interesantísima porque un poco recrea cómo fue aquel desembarco, en fin, no solo Catoira, en Monforte, en Chantada, en Tui. Se habla de que por lo menos hubo media docena de, no de invasiones, sino más bien de desembarcos en Galicia, ¿eh? Ya sabéis que Galicia, que era la Jacobsland, es lo que era la tierra de Santiago, Santiago de Compostela por entonces. Es muy importante tener ese contexto. Era un lugar muy apetecible, era un lugar ya de peregrinación, y entonces se pensaba que en aquel sitio, que todavía no estaba la catedral, pero se sabía que había muchas riquezas. ¿Qué es lo que hacían los vikingos? O sea, una de las cosas que les casi les obliga, ¿no?, a salir de su tierra, que estaban muy a gusto, era precisamente las condiciones climatológicas tan adversas, y pensaban que más allá pues podían conseguir grandes botines sin hacer grandes esfuerzos. Y se dieron cuenta que sí. O sea, cuando llegan primero a Inglaterra y luego ya a las costas cantábricas y del Atlántico, se dan cuenta que es muy fácil saquear, porque allí donde hay iglesias o monumentos religiosos cristianos, pues como son monjes, se dejan matar fácilmente y luego llevan este tipo de riquezas. Y Santiago de Compostela, esta Jacobsland, pues era un lugar muy apetecible. Así que esa media docena de invasiones eran como casi obligadas, donde prácticamente no tuvieron ninguna resistencia. Y en Catoira, mira tú por dónde, al final, creo que en el año 1960, pues al final ahí se tuvieron un problema. Ahí no tuvieron... Catoira fue la China del zapato. Bueno, sí, ahí tuvieron algún problema, no demasiados, porque es verdad que en aquel momento era muy difícil plantarles batalla a un tipo de guerreros que tenían un tipo de ferocidad que no era concebible. O sea, en aquel momento, cuando se le llama a los demonios del norte, es porque no se podía concebir cómo puedes matar a personas indefensas, a personas con hábito, a personas que solo esgrimen un crucifijo y ninguna espada, y que les degollaban totalmente. Era un régimen de terror. Y eso, en las costas gallegas, las costas de Cantabria y las de Asturias, y luego lo comentaremos, sufrieron un poco ese tipo de envites. Bueno, pues me refiero que lo de Catoira sí que representa un poco, aunque creo que está muy distorsionado también un poco la recreación histórica, bueno, ¿no? Y ahora os lo contará Jesús. Pero sí que se ha quedado un poco como símbolo de cómo aquello que parece que no surgió, no ocurrió, porque hubo muy pocas crónicas medievales, sí que estuvieron los vikingos aquí, hasta el punto que incluso llegaron hasta León, hasta el río de León. Bueno, tenemos a nombres, tenemos a Gundraes que se las tiene con Sisnando Menéndez, que era el obispo en ese momento de Santiago de Compostela, y la batalla de Fornelos, donde ambos caen, creo, ¿no? Y luego la defensa de Mondoñedo, por ejemplo, creo que ahí se las tuvieron y no lo tuvieron tan facilito, porque realmente iban a pelear contra gente que llegaron a ser tan aguerridos como los propios que llegaban. Y a Ramiro I, el famoso Ramiro del Arte, Ramirense y tal, con este también tuvieron batallas en las que perdieron. Y a mí me da la sensación, y en esto me gustaría que me ilustrases, si al propio Ramirense, y estoy pensando fundamentalmente en San Cristian y Elena, no llegaron elementos nórdicos decorativos. Bueno, no nos debemos olvidar la influencia de los visigodos. Claro. Hay un elemento que a veces se olvida, que está recogido en un libro en el que creo que tú colaboraste, Juan Ignacio, que es en Gótica, donde Javier García Blanco sostiene, bueno, con una intervención, yo desde luego no estoy, él sabe que no estaba de acuerdo con su idea, pero efectivamente él reconoce en algunas iglesias del norte de Portugal a la figura claramente de Odín, es decir, el caballero tuerto. Es evidente que es Odín, lo que pasa es que, claro, podría ser vikingo, pero también podría ser un residuo suevo. Podría ser un residuo suevo del dios Tiú, porque cuando los suevos llegan a Galicia eran todavía paganos, no se convierten hasta tiempos de Réquila. Sí, pero perdona, pero es que en alguna iglesia del Camino de Santiago, como por ejemplo en San Sebastián de Roa, vamos a encontrar al propio Odín, una representación del propio Odín. Y en la Catedral de Lugo, yo he visto Odín. No, pero la cuestión es esa, la cuestión es cuál es el origen. ¿Cuál es el origen? Si el origen es suevo, o que eran los que eran paganos cuando llegaron, o vikingo. Ahí es donde hay una gran discusión. Bueno, ahí tenéis la característica de que en cualquier iglesia que entréis, en cuanto veáis un santo con un cuervo, ya sabéis a quién estáis viendo. Luego después, por ejemplo, también San Venceslao normalmente es al que se le toma como Odín, pero por ejemplo también se compara a San Miguel con Thor, ¿no? De todas maneras, también en cuanto a lo que habías dicho antes, Jesús, lo cierto es que aquí en la península ibérica, de fácil, nada. Porque lo único que le salió bien fue el secuestro de García Íñiguez, el rey de... Primeras incursiones, luego ya aprendieron a pelear con los normandos. Aquí básicamente es que hay una diferencia, por ejemplo, con Francia o con Inglaterra. Es que nos encontramos, por un lado, en el sur a los musulmanes, en el norte a un montón de reinos incipientes que a lo único que se dedican desde hace bastantes años es a pegarse de leches entre ellos, ¿no? Y lo único que consiguen forzar los vikingos realmente en el norte de la península y en el sur también es a reforzar fortificaciones. nada más, pero realmente poca cosa consiguen poquísimo de aquí de la península. Uh-huh. Oye, una pregunta, y lo que es la esa romería, volviendo un poquitín al tema de Catoira y del motivo por el del zurrón del caminante, esa fiesta, ¿hay otras representaciones que se hacen de ese estilo, de ese porte en España? Sí, nos encontramos, por ejemplo, en la Mariña Lucense, en el norte de Lugo, ya en la costa, en Foz, precisamente, pues se hace también un simulacro de desembarco. La recreación está un pelín más lograda, pero un pelín. No, hombre, hay que contar que no son profesionales ni especialistas. Cierto. Pero bueno, lo cierto son es festivos. Que, sí. Ese evento, de hecho, además lo diseñamos nosotros en colaboración con el Ayuntamiento de Foz. Porque, bueno, pues encontramos precisamente en un libro fenomenal de Eduardo Morales, que bueno, es uno de los historiadores que más ha tratado el tema de los vikingos aquí en la península ibérica, pues encontramos una serie de datos muy interesantes sobre Foz, ¿no? Y, bueno, pues hasta el punto de que el último año en el que se realizó el desembarco normando de Foz, que es como se llama esta festividad, acudieron casi 55.000 personas a lo largo del fin de semana. Entonces, bueno, cada vez hay más cosas. Este año, por ejemplo, en Obicedo también sé que se pretende hacer algo. Todavía no tengo muy claro qué es lo que van a hacer y con qué nivel de rigor histórico, pero bueno, cada vez hay más cosas. ¿En qué época del año? En verano, me imagino. Supongo que sí. De todas maneras, déjame que te haga una pregunta tonta. Sí. ¿Somos capaces de hacer un Drakkar tal y como era un Drakkar? Hay gente que los está haciendo. Bueno, en Catoira dicen que lo han hecho, ¿no? De hecho, el que se sabe funciona para los Drakkars, claro, se puede reproducir perfectamente. De un Drakkar además recuperado de las costas, o sea, de bajo el mar, si no recuerdo mal, de Dinamarca. Sí, hay varios artesanos en Europa, hay artesanos muy buenos en Polonia, por ejemplo, hay artesanos muy buenos en Noruega también, que a lo que se dedican exclusivamente es a armar barcos largos vikingos, barcos de guerra vikingos. De hecho, nosotros tuvimos la oportunidad, lo que pasa es que nos faltó un poquito de dinero, pero tuvimos la oportunidad de, por la ganga de 10.000 euros, hacernos con un barco de 26 remeros. Lo que pasa es que nos faltó... Os faltaban los remeros, ¿no? No, lo que nos faltó fue parte del dinero. No, es que, bueno, una cosa también es que hay que tener en cuenta que la actual división de países y tal no nos da una idea exactamente de lo que es la nación vikinga. La nación vikinga se reparte entre muchos países, donde hay una parte de Polonia, Estonia, Lituania, Noruega, Suecia y la actual Dinamarca, incluso Islandia posiblemente también. Exactamente, Islandia es una creación suya. No, pero obviamente, pero no. Es que simplemente es una tradición. Antes de que llegaran a las costas españolas los vikingos, ya habían llegado pueblos germánicos del norte por mar, desde los frisios y los sajones hasta los érulos, que atacaron también las costas del norte. Es un proceso histórico que se da de manera continua desde el siglo V hasta el siglo VIII y que no simplemente mandaba gente del norte al sur. Que realmente yo creo que acaba con Robert Crespin y los normandos en Barbastro, que es el último. Bueno, entendamos también una cosa. Cuando hablamos de nación vikinga, nunca existió. No, como eran nación, grupos, no. Eran grupos ya independientes, como en un momento determinado cuando hablamos de nación céltica, nunca existió. Claro. O sea, son cosas que es que de alguna manera ese es uno de los mitos que se crea en el siglo XIX y que hoy en día pues está establecido y se considera por encima de todo, pero nunca existió una nación como tal. Eran grupos independientes y la mayoría de ellos... Te has adelantado hombre, a tu sección, ¿eh? Un poquito, porque es que Manuel, me temo que sí, y cierto... que quede claro que me estoy guardando una especial para la sección. Pero es de cierto, una de las que habéis estado diciendo. Pero es cierto que efectivamente esos conceptos que a partir del 19 que hablan de nación ibérica, nación céltica, no existen, son aculturaciones. Igual que el celtibero es una aculturación celto-ibérica, o sea, realmente no... Bueno, eso ya roza totalmente la ciencia ficción, lo de los celtíberos. Vamos a hablar ahora a continuación, no de ciencia ficción, o sí, de desmitificar todos esos... Sí, yo creo que de bastante ficción. Sí, hay cosillas de bastante ficción, de esa estética, de esas tradiciones o supuestas tradiciones de la cultura vikinga. Y eso, por supuesto, ya no será con el zurrón, sino en la siguiente sección. si quieres viajar a lugares con historia y sumergirte en los grandes misterios de nuestro mundo, La Escóbula de la Brújula, en Radio 4G. Viajeros de la mente. Vamos con el programa aquí en La Escóbula de la Brújula, y ahora evidentemente es momento, aunque ya con un pequeño anticipo de nuestro colaborador Manuel Berrocal ahí en Los Viajeros de la Mente, y como decía al principio, dispuesto a desmitificar todos esos tópicos que hay sobre los vikingos, ¿no? Desde, bueno, ¿por dónde quieres empezar? Bueno, la verdad es que esta sesión esta vez la he tenido complicado. Y digo por dos razones. La primera, porque los vikingos fueron los verdaderos primeros viajeros de la mente que existieron. Toda su simbología chamánica dentro de su religión y sus viajes de tipo más o menos psíquico fueron muy importantes dentro de sus creencias. Pero por otro lado había una cuestión que estaba clara. El problema, por encima de todo, llevando un poco, bueno, mi línea más o menos, es la desmitificación de todas aquellas cosas que en un momento determinado se crean, sobre todo en el siglo XIX, con el interés de crear ese mito como entidad, que eran los vikingos, para vender algo. Por ejemplo, el primero que se habla es esa situación de que se dedicaban al pillaje y al saqueo, que era la que me estaba aguantando de antes. Sí, lo reconozco. Sí. Y es sencillo, realmente ellos nunca se dedicaron... De hecho, tiene sangre en los labios todavía. Ellos no se dedicaron al pillaje y al saqueo hasta que no se enteraron, gracias a los sacerdotes católicos que fueron a convertirlos, directamente de que existía ese otro mundo realmente económicamente mucho más desarrollado, porque normalmente el que llegaba era un señor con un crucifijo colgado al cuello de oro de tal tamaño que lo llevaba casi doblado. Entonces, claro, los vikingos encontraron que debía haber unos mundos maravillosos por otras zonas llenas directamente de dinero. Lo segundo, se encuentra en la situación de que, claro, estos sacerdotes que llegaban tenían la característica, por encima de todo, de que según llegaban, lo primero que hacían era los trataban, pues es eso, de paganos, de adoradores del diablo, y en cuanto se descuidaban los pobres vikingos, se dedicaban a quemarles directamente los altares que tenían, los templos. Eso no es pillaje y saqueo. No, pero ese era, claro, cuando esto se empezó... A ver, busca sinónimos. No, pero me refiero, claro, que era el sacerdote el que se lo hacía a ellos. Evidentemente, claro. Los vikingos no eran saqueadores. Cuando salen de ahí... La respuesta es la respuesta de cualquier corsario pirata. Pirata es un comerciante, básicamente, hablo de épocas modernas, ¿eh? Es un contrabandista que cuando no le dejan contrabandear, pues te mata, punto, y te roba. Evidentemente. Es así de simple. Y entonces los vikingos aprendieron aquello a hacerlo, y claro, lógicamente, cuando empezaron a hacer sus incursiones, fueron los inventores del marketing. Es decir, llegaban a un sitio, arrasaban directamente, y a partir de ese momento el miedo que habían creado hacía que en el pueblo siguiente no tuvieran que hacer nada. Bueno, según llegaban, salían todos corriendo. Ya lo habían hecho los unos y los otros. Pero fijaros, hay un momento en Europa, en el siglo IX, con lo que está diciendo Jesús, entre los siglos IX y X, cuando, por ejemplo, la Galia Central sufría ataques musulmanes en las costas de Provenza, ataques de los normandos y los vikingos en todas las costas atlánticas y de los húngaros por el centro. Entonces era el horror total, o sea, no sé quién te iba a matar. Y entonces fue bueno. Pero vamos, que estamos hablando de que eso empezó así, y a partir de ese momento, pues es lo que se comentaba, se convierten en verdaderamente elementos diabólicos y de elementos que se van a asociar siempre a un espíritu salvaje, primitivo, muy bestia, guarros, cosas que evidentemente la historia ha demostrado luego que no eran verdad. Es que si vamos a la esencia etimológica de la palabra saqueo, ¿qué más saqueadores que el Imperio Romano y sus legiones? ¿Leche? Evidentemente, es que quede claro. O sea, entonces la realidad es que los vikingos curiosamente se caracterizaban por su higiene. Cuando llegaron los sacerdotes se alucinaban, porque esta gente tenía la costumbre de lavarse todos los días, cosa que para ellos era claramente un elemento de pecado y que lógicamente no tenía sentido. Además, la arqueología ha demostrado la existencia de todo tipo de utensilios de limpieza corporal, cosa que en otros países no existía. Solamente se ha reproducido algo semejante dentro del mundo musulmán, cual también es bastante curioso. De hecho, me gustaría hacer un pequeño apunte con el tema de la higiene. Que probablemente ahí es donde habrás encontrado la información, Pero cuando los comerciantes vikingos llegaban a tierras inglesas, lo cierto es que los hombres ingleses se enfadaban un montonazo. ¿Por qué? Porque los vikingos se peinaban las barbas. El aseo personal era diario, pero todos los sábados, aparte de todo, era el día del baño completo, ¿no? La limpieza de la casa, ¿no? Por decirlo de alguna manera. El cuerpo es la casa. Eso es lo que me refiero. ¿Y qué ocurría? Que cuando llegaban en situaciones no hostiles a territorios ingleses, pues los hombres ingleses se enfadaban mogollón. Porque pues las mujeres inglesas se iban con los vikingos en lugar de permanecer con ellos, ¿no? Ya descubrió, como decimos tantas veces, Casanova. Bueno, seguimos con conceptos. Por ejemplo, la siguiente es la de altos y rubios. Bueno, había de todos los colores, todos morenos, pelirrojos y demás. Lo que pasa es que había un concepto y era claro. Los dioses de la zona eran considerados como tener una influencia sobre todo del mundo de hielo. Y sus pelos eran claros. Entonces ellos potenciaban de alguna manera ese elemento de pelos rubios. Y un hecho obvio, que es que en la mayor parte lo eran, porque bueno, mirando dónde venían. Pero claro, el que no lo era, lo potenciaba sobre todo por medio de un jabón que se utilizaba en aquella época, basado principalmente en azufre y en cenizas. Y eso decoloraba el pelo de tal manera que le dejaba o blanco o rubio. O sea, era más... se caía, porque con azufre... No, cuidado. O sea, vamos a ver, el azufre es una cosa que hoy en día todavía utilizamos con muchos jabones para la cabeza, aunque no se sepa, porque es el mejor sistema que hay de limpieza, sobre todo para la caspa, que quede muy clara. O sea, lo que pasa es que llevan cantidades, bueno, controladas y demás, ahora mismo es otra historia, pero bueno, estamos hablando de una técnica que ya utilizaban los vikingos en su época, o sea, que no estamos hablando de otra cosa. Y por encima de todo, esa imagen de los vikingos en plan fieros, con los cuernos, el casco... Esa es la mejor, sin duda alguna. O sea, los cuernos de los cascos. Los cuernos de los vikingos, con perdón. O sea, los cuernos se fundamentan directamente, y lo tengo que decir con gran dolor, a fin de cuentas soy ilustrador, que es una lástima. Eso se crea por culpa de un ilustrador. O sea, en 1820, Gustav Malmström le encargan hacer directamente una recreación de una de las antiguas sagas vikingas y tiene que hacer una serie de ilustraciones. Y le dicen que los tiene que poner a los vikingos como muy bestias, muy animales, y lo único que se le ocurre es colocarles cuernos en los cascos, que los cuernos eran la representación de los antiguos druidas célticos que estaban asociados al dios Cernunnos, al dios cornudo. Entonces, claro, era una cosa que se los colocaron a los otros y desde entonces, pues bueno, no vamos a hablar. No había cosa más inútil ni más tonta que llevar un cuerno en un casco para que la espada no resbale, sino para que se te quede bien allí, te dé un golpe. Además, que es bastante difícil moverse con un casco con cuernos, o sea, en plena batalla, la mitad de las veces irías al suelo solamente por el peso. Pleno equilibrio. Pero ¿no es verdad que se ha encontrado un casco vikingo con dos agujeros? Sí, pero han ceremoniado los cascos de cuernos, se han encontrado. Es verdad que no lo usaban en la batalla, pero cuidado, que algún casco con cuernos se debe de tener, pero posiblemente en ceremonias religiosas. Efectivamente, se piensa sobre todo que para ceremonias de fertilidad y este tipo de cuestiones. Pero volviendo al tema de los vikingos altos y rubios, hay un caso muy curioso en la saga de Egil Skallagrímson, que lo que relata es la primera familia, por decirlo de alguna manera, que llega a Islandia, ¿no? Y funda lo que vino todo después. Y es el propio Egil Skallagrímson, es un hombre feo, moreno, grande, muy bestia además, el pobre. Y de hecho, hasta el punto en el que era tan poco común que hubiese estos hombres morenos, y él en particular, que debía ser realmente feo para que lo remarcasen de esa manera en la saga, que de hecho le llamaban de apodo Half Troll, medio troll. Era el poeta, ¿no? Famoso. Claro, sí. Claro. También es muy importante cómo influyó la visión que hace el embajador de Bagdad, Ibn Faldan. Por cierto, distorsionado, porque es una película y una novela, es el papel que hace Antonio Banderas en el 13º guerrero. Bueno, pues la historia de Ibn Faldan, que se encuentra con los varegos, con los varangers, es decir, con los vikingos suecos en el Volga, la descripción que hace de ellos, claro, es decir, a él le llama mucho la atención. Es decir, como alguien que viene de Irak, la gente que se encuentra allí en el Volga. Y esa descripción que le hace física de los vikingos influyó muchísimo luego en el siglo, incluso en el siglo XIX, norteuropeo, para idealizar una figura de los vikingos y una imagen que es la que ha perdurado hasta hoy. Claramente está hecho a propósito. Y luego hay otra, que es la de utilizar cráneos para beber. Bueno, eso la verdad es que es otro mito. Cráneos y humanos. Bueno, yo tengo uno, pero... Sí, bueno, yo también, pero vamos, entiéndeme, que eso tiene el rigor histórico directamente que pueda tener, yo qué sé, Vicky el vikingo, ¿no? O sea, es que entendemos que no tiene nada. O sea, en un momento determinado estamos hablando la infancia. Hablamos de un ritual en un momento determinado. Vamos a ver, el problema es cuando cambiamos en los conceptos de ritual, de religión y demás, con una actividad fuera de ello. La utilización del cráneo es una cosa que se ha utilizado en la mayoría de las culturas como una simbología de los antepasados. Y en un momento determinado, el tener ese símbolo y utilizarlo como copa es una unión a los antepasados. Tenemos raíces célticas y tenemos raíces en toda Europa. Pero vamos, es que sabemos por orígenes y sabemos por otros autores romanos que los celtas que utilizaban el cráneo de los enemigos. Sí, es que estamos hablando de eso. Es normal. Pero es que estamos hablando de que es que en estas culturas el espíritu realmente de la persona estaba en la cabeza. Por lo tanto, era una manera de retener. La bolsita que llevan los clanes escoceses, el esporran, la bolsa que llevan en el kilt, que es una especie de cosa peluda, es el recuerdo de las cabellas arrancadas por los guerreros de los clanes celtas, de las Highland. Pero si es que no solamente... Pues, todos los europeos tenemos de cazadores de cabezas. Claro, por ejemplo, los celtas españoles. Entendamos directamente que César, una de las historias que contaban era eso, que se dedicaba a ir cortando las cabezas de todos los celtas que había salido. Es una de las mayores mentiras históricas. Por ejemplo, el tema del corte de cabelleras por parte de los indios norteamericanos. Si fuimos los europeos los que el corte de las cabelleras de los indios nació directamente porque los europeos cortaban la cabellera al indio porque así le pagaban por cada cabellera que llevaban, le pagaban por indio muerto. Específica, franceses, eran franceses. Bueno, exactamente. Pero luego descubrieron que entre el pelo francés y el holandés había muchas similitudes y que bueno, que no pasa nada, se cargaban una a otra. Luego llegaron los holandeses, luego llegaron los ingleses, luego llegaron... Bueno, en ese aspecto es que los españoles, hay que ser sinceros, la cabeza no, pero vamos... Había otras cosas que les movían más siempre a los españoles, ¿no? Y fue la hibridación tan grande que hubo en un momento determinado en Sudamérica entre españoles y los nativos, claro. O refocile, que diría un portugués. O refocile, que usted manda. Sí, sí. En calaveras no bebía, pero beberían en cuernos, ¿no? Por lo menos. Bueno, eso sí, lo de los cuernos, sí. Ah, vale. De hecho, hay un museo en Reykjavik que es de cuernos, nada más. O sea, y te encuentras... Suena fatal, museo de cuernos. Pero bueno, te encuentras... Pero eso viene del mundo celta y del mundo romano. El cuerno es el vaso típico romano que además estaba terminado en un grande. O sea, porque además era un símbolo fálico. Pero bueno, lo cierto es eso, que te encuentras en Reykjavik, este museo del cuerno. Además tienen cuernos hasta principios del siglo XX. En plan, ya cuernos de pólvora para licores, etcétera. O sea, hay una... cantidad de cuernos de todos los periodos históricos imaginables, increíble. Y además de diferentes tamaños, ¿no? Igual que hoy tenemos la caña y la jarra, pues yo me imagino que habría el cuerno de cuarto y el cuerno de medio, ¿no? Hombre, ni es el cuerno que iba pasando a todo el grupo, que era lo importante. Mira, eso lo podemos intentar el próximo día, que traiga la ayuda. Sí, bueno, cállate que me tienes contento. Avisa y el cuerno lo traigo yo, ¿vale? Vale. Y luego el cuerno quemado, que era el más utilizado. Sí, sí. Bueno, dejamos la sección aquí y vamos a enfrentar que ya está el ambiente suficiente quemado, caldeado para el filandón. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Comienza el filandón. Bueno, ves, Manuel, lo que has conseguido ya, como no hay hidromiel, Maese ya se tiene que ir. Ya he dicho, no hay donuts, pues me voy. Bueno, debo explicar que es que me toca salir de viaje y por la circunstancia de los horarios de los diferentes transportes, debo dejaros hoy un poquito antes. Qué tristes nos ponemos. Recuerda que donde Juan Ignacio viaja no ha llegado ningún ser humano. Así el último que viene, el primero que se va, anda. Mira qué listos. Me encantaría seguir hablando de vikingos esta noche, pero ya no voy a poder el próximo ratito en este filandón. Así que aquí os dejo, y luego os escucharé vuestras sabias palabras que me ayudarán a comprender mejor. Sí, sí, venga, pues me coge el Draca rápido, que está mal aparcado en la puerta, Y ya voy, que ya me tira. Me... Bueno, hasta luego, Maese, un abrazo. Y podríamos empezar este filandón ya después de haber hecho toda esta introducción de las bromas, de desmitificar algunas cosas, ¿no? Podríamos hablar de ese principio y de ese fin, de esos verdaderos orígenes de lo que podían ser esos pueblos vikingos, que como ya apuntabas, Jesús, no se trataban de una nación como tal, sino de un montón de pequeños reinos, cual taifas, ¿no? Y también esa otra parte, ¿no? Los motivos de esa desaparición. Bueno, yo creo que los motivos de la desaparición del modo vikingo de vida se da por dos circunstancias. Y me gustaría explicar primero lo que entenderíamos como el modo vikingo de vida, ¿vale? Y básicamente, vikingo lo que denota es una actividad. No, cuando hablamos de vikingos no estamos hablando de lo que sería la gente que se queda en casa. Los vikingos básicamente eran los que ejercían la actividad de la piratería. O sea, cuando estamos hablando de que eran pueblos que tenían, que cuidaban, practicaban la agricultura, cuidaban a su ganado, eran, contaban historias, etcétera, etcétera, eran sedentarios, por decirlo de una manera, ¿esos no podíamos considerar los vikingos? Efectivamente. De hecho, no es ser vikingo, lo que se dice es ir de vikingo. Ir de vikingo, claro. Efectivamente. Porque, a ver, en principio ellos nunca utilizaron la palabra vikingo, ¿no? O sea, eso es a posteriori, ¿no? Y dependiendo en cada zona, fuera Irlanda, fuera Escocia, fuera Inglaterra, al norte de Francia, utilizaban diferentes nombres para referirse a ellos. Efectivamente. Normalmente, como les llamaban, dependiendo del sitio, ¿no?, en el que fuesen a atacar, o bien por su denominación geográfica, o suecos, o daneses, o noruegos, o bien nombres del norte, normandos, o como comentabas tú antes, los demanos, también, por ejemplo, en el caso de aquí de la península ibérica. De hecho, hay una población leonesa que se llama así. Sí. Efectivamente. Luego hablaremos de ese detalle. Antes Manuel Berrocalá estaba hablando un poco de esos mitos, ¿no?, para desmitificarlos, esos tópicos. ¿Para ti cuál sería el mayor tópico, la mayor aberración que se ha dicho sobre los vikingos y que no se haya mejor expresado aquí? Porque yo creo que esa es una de las funciones que tiene hoy este programa, es decir, poner los puntos sobre las íes y sobre todo pues desmitificar ciertas cosas que la gente cree que son auténticas, o bien por la iconografía o bien por las películas que se han hecho. Bien, yo creo que precisamente a raíz de los textos históricos que nos han llegado, que tenemos que tener en cuenta que han sido escritos por cristianos y refiriéndose a los últimos paganos de Europa, se ha exagerado mucho siempre la bestialidad y la brutalidad de esta gente. Y creo que dentro de esos grandes errores o esos mitos hay uno del que se habla muy pocas veces, y es el caso de que fuesen machistas, por decirlo de alguna manera, entendiendo que en aquella época en la mayoría de los países cristianos y los musulmanes también efectivamente eran tremendamente machistas, ¿no? Pero lo cierto es que eso es una tremenda equivocación. El papel de la mujer a nivel social era tremendo. De hecho, por poner varios ejemplos... ¿Era una sociedad matriarcal? Tampoco. Cada uno tenía repartido sus tareas, por decirlo de alguna manera, y eso aportaba equilibrio a la sociedad, ¿no? Por ejemplo, la mujer, cuando se casaba con su hombre, uno de los rasgos, ¿no?, o uno de los atributos que le daban eran las llaves de la casa. Eso el hombre no lo tenía. La mujer era la que aportaba el orden social en el hogar. realmente, por decirlo de alguna manera, se adueñaba de la casa en la que vivía, independientemente de que fuese del marido o no, ¿no? Entonces, toda la gestión de la granja realmente la llevaba la mujer adelante. Luego después hay otra cuestión, por ejemplo, si la mujer consideraba que su marido no le satisfacía de manera razonable, tenía todo el derecho del mundo a divorciarse de él y él no podía reclamar. Bueno, realmente a divorciarse no, le ponía en la puerta. Hay una cosa, una pequeña matiz. Otra manera obviamente, de llamarlo. Obviamente no, lo que acaba con el mundo vikingo es la cristianización, la conversión de las zonas tribales de Escandinavia en los reinos actuales, es decir, en Dinamarca, en Suecia y en Noruega. Eso acaba con los vikingos por si integran a la sociedad occidental, pues como pasó con los húngaros, o como pasó con él, por cierto, siempre se olvida todo el mundo de ellos, el último reino pagano de Europa, que es Lituania, que no se convierte el rey Jagellón hasta finales del siglo XIV. Pero una vez que tú te conviertes, aceptas todo lo que eso significa ya, de cultura, sistema de vida, pues automáticamente te conviertes en un país más de Europa Occidental y, por tanto, desaparece tu rasgo es distinto o separado. Sobre todo cuando se cristianiza, ¿no? Claro. A partir de ella, en el siglo XI... Hay un momento previo a la cristianización y que se da entre finales del siglo VIII y principios del IX, en el que, vamos a ver, los grandes señores guerreros vikingos no eran tontos, ¿no? Entonces ellos se fijaron en que en el resto de Europa, pues el rey decía algo, todo el mundo le hacía caso, ¿no? Y el rey básicamente tenía a todo el mundo muy tranquilo con su religión, ¿no? Con el cristianismo, pues conseguían mantener como un perfil bajo entre el pueblo, ¿no? Sí. ¿Qué ocurría? Culturalmente los reinos vikingos, bueno, los reinos vikingos no podemos hablar de reinos todavía, pero sí de aspirantes a reinos, porque ya hay una serie de reyes que sí que quieren unificar territorios y empezar a tener sus reinos, ¿no? A fundar el reino de Noruega, por ejemplo, es el... Sí, bueno, eran reinos más pequeñitos, ¿no? Efectivamente, eran pequeños reinos. Sí, sí. Pero bueno, nos encontramos con que hay un pequeño cambio religioso y es que Odín pasa a ser la principal deidad. Y no solo eso, sino que a partir de ese momento histórico, el resto de los dioses empiezan a ser considerados sus hijos. Es decir, empiezan a hacer una especie de simulación cristiana dentro de su propia religión, cuando anteriormente, entre los dioses, por ejemplo, los textos mitológicos de las Edas, nunca se dice que un dios es más que otro. De hecho, los dioses, siempre que tienen que resolver algo, se reúnen en asamblea, ¿no? Pero empieza a crecer el culto a Odín como una especie de asimilación cristiana para tratar de asociar a Odín precisamente a la clase dirigente, ¿no? De alguna manera dejar el resto de los dioses por debajo, Frey, por ejemplo, en el caso de las cosechas, etcétera, Thor también con la prosperidad, las tormentas y la guerra, de tal manera que se trata de diferenciar todavía más a la élite de los demás. ¿Qué ocurre? Aún así eso no funciona. Y es por lo que al final la élite social acepta la conversión al cristianismo, porque en un principio los que se convierten son los aspirantes a reyes, pero no el resto del pueblo. Luego después esos mismos reyes son los que fuerzan la conversión a base además de auténticas barbaridades. De hecho hay un rey que es el que luego se convierte en rey de Noruega y luego en el patrón de Noruega, Olaf. Es decir, un rey sanguinario que luego se le eleva a los altares, ¿no? Precisamente porque de alguna forma se reconstruye toda su imagen histórica para quitar la parte sanguinaria y para quedar la parte más noble de él. Entendamos además que esa imagen de Odín nace sobre todo porque Odín en su momento es crucificado y se ofrece para, como de alguna manera, cordero para el mal del mundo. Esa imagen es la que luego utilizan en un momento determinado para deificarle más sobre el resto en relación a la influencia católica. Es curioso cómo, bueno, si hablamos cuando nos metamos ya un poco en la mitología vikinga, que a mí particularmente me interesa, ¿no? Porque, de hecho, Carlos y yo, pues muchos de los estudios que hemos hecho a nivel antropológico tienen que ver con esa tradición vikinga, cuando se habla, por ejemplo, de los enanos, de los elfos, en fin, que va derivando... Sí, los elfos de la luz, de la oscuridad, son terminologías escandinavas. Pero que luego llega perfectamente a España y luego se asimila también con las creencias internas que hay aquí. Pero, por ejemplo, cuando ya se empieza a cristianizar, lo que tú decías, Jesús, es decir, el Odín, que es el que era... pues un dios dentro de ese panteón, de Asgard, ¿no? de ese lugar mitológico del mundo vikingo, pero se convierte en el padre de todos los dioses, ahí no hay discusión. Y luego se hace una especie de trinidad, es decir, se habla de Odín, de Freya y de Thor, ¿no? Como esa trinidad muy, muy asimilable a otros conceptos mitológicos donde tiene que haber un padre, una madre y un hijo, ¿no? Entonces, me gusta un poco cómo va esa asimilación hasta el punto de que no se llega tampoco a crear esa dualidad entre el bien y el mal, por ejemplo, que es lo que se hace en otro tipo de creencias, ¿no? Y sobre todo en la cristiana, la judío-cristiana, sino más bien entre el caos y el orden. Entonces, ese tipo de mitología muy relacionada pues con su idiosincrasia, es decir, con la forma que tenía de concebir el mundo, ¿no? La cosmología que tenían los vikingos, era más bien entre el caos y el orden, no tanto entre las fuerzas de la luz y de la oscuridad, o entre el mal y el bien, aunque luego se asimiló en el cristianismo. Efectivamente, además, el caos, por ejemplo, no se considera ni bueno ni malo. Claro. Efectivamente. O sea, es como, por ejemplo, si hablamos del tiburón que le arranca una pierna a un buzo. ¿El tiburón es bueno o es malo? No, el tiburón hace lo que hace el tiburón, que es morder lo que le produce curiosidad, ¿no? Entonces, en el caso de los gigantes de hielo, ¿no? Los Jotun o cualquier otro tipo de entidad mitológica caótica, realmente... No, lo único que hace es seguir su naturaleza, nada más. Por eso ahí es muy importante, yo creo que eso es bueno que lo aclares. ¿Qué papel hace aquí Loki? Es decir, ya sabemos un poco lo de Thor, lo de Odín, claro. En fin, lo de los dioses, las diosas, los Asur y todos los demás. Pero Loki, que no es ni siquiera un dios, ¿qué papel pinta en todo esto y que tiene luego que ver con el Ragnarok? Loki lo que es básicamente es un puñetero. Claro. Básicamente, ¿no? Es el sibilino, ¿no? Sí, pero es el que crea ese caos, ¿no? Sí, de forma deliberada. De alguna manera, él es hijo de una giganta, ¿de acuerdo? Y es medio hermano de Thor. O sea, realmente se considera que Loki es hijo de la giganta y Odín, ¿no? Entonces, por eso es... ¿Ves? Volvemos al tema, medio hermano. Porque, bueno, sí. Pero bueno. Loki lo que juega es un papel, bajo mi punto de vista, muy importante. Y lo que voy a decir a lo mejor a muchos les suena como una barbaridad, pero Loki, para mí, lo que representan son los rasgos puramente humanos. Es decir, Loki no para de meter la pata. Pero gracias a cómo mete la pata, consigue los inventos más útiles que los dioses pueden utilizar, ¿no? Y bueno, incluso luego después los seres humanos también. O sea, la red se inventa gracias a Loki. Gracias a Loki nace Sleipnir, el caballo de Odín. O sea, ahí pasan una serie de cosas, ¿no? De las cuales Loki, a través de esa especie de... Que en principio tampoco es maldad, es travesura, ¿no? Hombre, se carga al hermano de Baldur, ¿no? O sea, que al sí, pero... con un dardo de, creo que de muérdago. O sea que, y eso generó la ira de Odín y creo que le tiene una especie de tortura, claro. Tipo Sísifo, ¿no? Esa ya es como la última pifia. La última, ¿no? Etapa, ¿no? Pero todas las anteriores normalmente es a través de bromas, juegos y tonterías como van ocurriendo las cosas. Realmente tampoco es malo, porque igual que daña, salva muchas veces las situaciones también, aparte de todo, ¿no? Pero el concepto está en que Loki es capaz de hacer lo que sea, hasta transformarse él mismo y digamos, dañar a quien sea y engañar a quien sea, con tal de conseguir lo que él quiere. Efectivamente, algo muy humano también, por otro lado. Por eso digo que los atributos de Loki los relacionaría mucho más con una humanidad incipiente, vamos a decir, sí. Más que realmente con un dios caótico. Lo que sí que me extraña es siendo o teniendo esa parte, digamos, como tú apuntabas, tan humana, marcada, como, por ejemplo, existen comunidades odinistas, ¿no?, de la antigua religión, el culto a Odín, y no existe a Loki, o acaso sí. Como organizaciones, yo sinceramente no conozco ninguna, pero sí he oído individuos a lo mejor que, sí, por Facebook y tal, que sí que ponen que son seguidores de Loki y tal. Bueno, o sea, de esos que dicen que tanto adoran a Satanás como al diablo, como a Belcebú, como a Loki, ¿no? Y lo confunden todo. Pero si... Yo creo que no tiene nada que ver, vamos a ver. No, por supuesto que no, por supuesto, o sea, bueno, que no. Vamos a ver, alucinados existen en todos los sitios, en todas las nuevas creencias y religiones. Bueno, yo no quería ser tan duro. No, yo sí, ya sabes que en ese aspecto soy directo. La figura de Loki hay que entenderla directamente como el concepto de que el hombre puede alcanzar los más altos cuotas a nivel del conocimiento y meter la pata de la manera más burda que exista. Lo cierto es que yo conozco hace aproximadamente unos 10, 14 años, entré en contacto con un grupo que se dedicaban de alguna manera a lo que era la proyección, pero de la recreación visual. Y en un momento determinado, uno de los juegos que consistía era eso, jugar con los distintos dioses de las religiones. Cada uno hablaba en un momento determinado de aquel que más le interesaba y de alguna manera intentaba explicar. Era un sistema de proyección, es decir, a través de esa figura, él contaba todos sus problemas. Era un proceso claramente psicoanalítico. Bueno, pues la realidad es que Loki era uno de los personajes más utilizados, sobre todo por aquellas personas que sabían quién era. ¿Por qué? Porque se sentían perfectamente identificados, eran capaces de entender ese juego de que hoy soy bueno, mañana soy malo. No, es que no soy bueno ni malo, es que tengo que ser un superviviente. Y hay que entenderlo desde ese punto de vista. Sin duda alguna, Loki es el superviviente, es el ser humano. Somos, pues eso, como las cucarachas, que no hay manera de acabar con nosotros, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Hay que entenderlo así. Y no podemos hacer asociaciones ni de Dios, o sea, ni de maldad, ni de Dios, porque no existe maldad. O sea, la naturaleza, que de alguna manera sería algo que sería la representación de la manera de ese caos de Loki, no es buena o mala. Es. Se acabó. Sí, además que tiene que cumplir un papel tanto en el inicio como en el final, ¿no? De este universo, de esta civilización, porque el Ragnarok, yo creo que es importante también tocarlo ahora, es decir, es una cosmovisión que tienen los vikingos donde se sabe cómo se crea, pero se sabe que justo en la creación está el germen de su destrucción. Efectivamente. Que no hay escapatoria, por lo menos hasta que no se renueve el ciclo, y creo que tanto Odín como Loki, en fin, y como los gigantes y como los elfos y tal, todos tienen un papel principal en ese último acto que tiene que llegar, que es el famoso fin del mundo, el Ragnarok. Efectivamente. Bueno, solamente por matizar una cosa, lo que sí que no hay constatado bajo ningún punto de vista históricamente es un culto a Loki. En cambio, sí que lo hay hacia Thor o hacia Odín, pero históricamente no hay nada de ese estilo, ¿no? Sí. En cuanto a lo que dices, pues sí, efectivamente, y creo que es precisamente a través del trato que recibe Loki como precisamente se gesta ese Ragnarok, ese fin del mundo de los dioses, ¿no? Pero lo que también es cierto es que lo que nos habla el Ragnarok es de que no todo termina ahí. Sobreviven los hijos de Thor, que de hecho cuidan el martillo, y vagarán por Idavellir, ¿no? Que se supone que es un lugar para... O sea, si te fijas, es que hasta los dioses tienen su cielo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Y después de ese mundo complicado y turbulento en el que viven, hay una especie de paraíso para ellos también, ¿no? De hecho, además, pues se supone que a partir de ahí es como que todo vuelve a empezar, ¿no? Sí. Y es bastante curioso porque, bueno, si te fijas, la mayor parte de las religiones antiguas, no monoteístas, siempre hablan de ese ciclo imparable. La única, quizá, vamos, en cuanto al judaísmo y a la religión islámica, no estoy muy seguro, pero la cristiandad nunca ha hablado de ese ciclo. Tú te mueres, vas al cielo o al infierno y punto, pelota, se acabó la historia, ¿no? No, es un ciclo interesante porque al final parece que solo quedarían eso, unos dioses, quedarían unos gigantes, unos elfos, unos enanos, es decir, todos esos, parte de esos nueve mundos, que en el fondo es esa cosmovisión simbolizada en el fresno sagrado, ¿no? En el origen de Arsil. Pero podríamos comparar, digo, porque dentro del cristianismo está lo que es, ya no el Armagedón, pero sí el Apocalipsis, ¿no? En el Apocalipsis en el que quedan unos elegidos. ¿Sería comparable este Ragnarok con ese apocalipsis, en este caso de los dioses? Yo creo que no. No sé tu opinión, ahora veremos la de Jesús. El apocalipsis es una enseñanza cristiana, no tiene que ver, y está influida enormemente por la cultura semítica y completamente distinta de los patrones de los panteones indoeuropeos, a los de los que forma parte el mundo escandinavo, pero el que formaban parte los propios romanos, los griegos o los celtas, porque al fin y al cabo todos venían de una especie de cosmovisión similar que se desarrolló en las estepas de lo que es probablemente es Ucrania hace pues unos 5.000 años, más o menos. Son variantes diferentes, pero que caminaban en un sentido completamente diferente de las religiones monoteístas semitas, que tienen otra historia. Yo creo que el apocalipsis básicamente es una amenaza bajo el punto de vista de, mira, sois tan tremendamente capullos humanos que esto es lo que os habéis ganado, ¿no? Y ya está. Mientras que el Ragnarok quizá nos está hablando de otra cosa, y es... ten cuidado con tus actos, porque luego después hay consecuencias. O sea, es decir, mientras el apocalipsis es lo inevitable, y aunque el Ragnarok en principio parezca inevitable, de acuerdo. Me da la sensación de que es más causalidad, ¿no? Causa y yeah. efecto que... Entonces, que filosóficamente creo que hay una serie de diferencias importantes. Vamos con este filandón aproximadamente a las 11:20 de la noche y vamos a hablar, antes en la introducción yo dejaba ahí eso de que habían llegado, incluso habían llegado a América, América del Norte. Y ahí hay un, bueno, un mapa, ¿no? De ese mapa de lo que podía ser Vinlandia, esa supuesta Vinlandia en la que correspondería parte de la costa este de Norteamérica, ¿no? ¿Se tienen pruebas de que realmente eso fue así? ¿De que llegaron, estamos hablando en el siglo 1000 aproximadamente, que llegaron? Sinceramente creo que sí. El año 1000. El año 1000, perdón. Creo, honestamente, creo que las pruebas son lo suficientemente sólidas. No tanto el mapa de Vinlandia, que parece falso. Aunque ahora está discutido otra vez. Están discutiendo otra vez. Sí, pero lo que sí que es verdad es que hay indicios más que sobrados para pensar que llegaron a América, incluso bastante al sur, hasta probablemente las costas de lo que hoy es el estado de Nueva York, al sur de Nueva Inglaterra. No sería nada raro, por otra parte, es también muy probable que llegaran, como hemos hablado siempre, navegantes a lo largo de todos los tiempos. En el caso de los normandos, de los vikingos, no hay que olvidar que las colonias principales de Groenlandia no estaban en el lado oriental, sino en el occidental, es decir, al otro lado, ya tocando, tenían América adelante, o sea, enfrente. Incluso hubiera sido por una tormenta y casualidad, hubieran llegado seguro. Es algo así como si alguien discute, no sé, la llegada de los portugueses a Australia. Pues seguro que llegaron, joder, es que están enfrente de Timor. Es decir, ¿cómo no van a llegar? Pues claro que llegaron. Es decir, llegaron con seguridad. Otra cosa es que, por supuesto, no tienen la noción de saber que habían llegado a un territorio nuevo que formaba un continente. Eso nunca lo supieron ni les interesó lo más mínimo. Pero, desde el punto de vista práctico, es decir, de lo que es llegada, intento de colonización, yo creo que hay pruebas bastante sólidas. No, bueno, yo creo que nadie discute, ¿no?, que estuvieron en América del Norte. Pero además era, yo creo que una deriva lógica. Descubren Islandia, se asientan en Islandia, llegan a Groenlandia. Lógico, Erik el Rojo, y además lo llama Groenlandia, yo creo que con cachondeo, ¿no? Sí. La tierra verde. Aparentemente en aquella época sí era verde, ¿eh? Yo creo que había una cierta ironía ahí, porque yo creo que incluso en aquella época tenía que haber bastantes hielos. Y luego, pues lógicamente, si sigues en dirección al oeste, te tienes que encontrar por lo que se encontró el hijo de Erik el Rojo, ¿no? Leif claro, Erikson. Pero no parece lógico. O sea, a ver, yo estoy haciendo un poquitín de abogado del diablo, es decir, no parece lógico si cuando ellos rodean lo que es la parte oeste de Europa y se encuentran con temperaturas más suaves, más cálidas, con otro tipo de alimentación, en cambio, si continúan viajando, como estaban haciendo, hacia en dirección oeste y se encuentran en Groenlandia con ese frío, ¿para qué van a continuar ellos en esa dirección? Eran parte de un mundo nórdico en el que vivían y en el que se desarrollaban y en el que entendían que era su cultura y su mundo. Además, había otra ventaja, y es que en Islandia no hay ninguna oposición porque no hay nadie. En cambio, si tú intentabas hacer algo en la Europa del Sur, te encontrabas enemigos poderosos y peligrosos, incluso más fuertes que ellos. Pero en Islandia no había nadie. Aparte de todo, creo que para comprender esto que preguntas, es muy importante darnos cuenta también un poco del sistema legal que tenía esta gente. Sí. Entonces, si tú, por cualquier motivo, eras proscrito, lo más normal era que te apartasen socialmente. Como herir el rojo. Efectivamente. Raro, ¿no? Y, bueno, pues probablemente acabas muerto. O sea, ese es el motivo, por ejemplo, por el que Egil Skallagrimson acaba en Islandia, por el que Erik el Rojo acaba en Groenlandia y por el que su hijo acaba yéndose también. Era, ¿no?, la Siberia del momento, ¿no? Efectivamente. Sí, todos proscritos. O te ibas o perecías. No podías volver a ningún otro sitio conocido. Luego después, como has comentado tú antes, irte a un territorio hostil, como podía ser, pues yo qué sé, la península ibérica o cualquier otro sitio, pues bastante difícil. Pero es que además, yo hace tiempo estuve discurriendo una cosilla, alguno que me vea por la calle me va a intentar soltar un guantazo por esto que voy a decir, pero hay una serie de hechos curiosos que a mí me indican que todavía llegaron bastante más al sur. De hecho, opino que a Latinoamérica. Y esto se dio por una cuestión muy, muy sencilla. Una vez hablando con una señora latinoamericana, me dijo que ella leía runas, ¿no? Y me dijo, pues mire, me gustaría ver cómo hace usted esto y tal. Entonces la señora extendió un trapito y sacó 5 o 6 piedras de colorines. Y ahí no había ninguna runa escrita. Entonces yo pensé, bueno, esta señora me está tomando el pelo, ¿y dónde están las runas? Y la señora me dice, pues aquí en el paño, ¿no las ves? Y yo, bueno, no señora, las runas son esto, y le empecé a dibujar, ¿no?, runas y tal. No, no, es que en lengua quechua, runa significa piedra. Ya. Entonces, bueno, luego después hay otra serie de a ver, lo complicado es que normalmente tanto, o sea, la arqueología se limita a su campo, por ejemplo, los historiadores se limitan al suyo, pero luego después te encuentras con otra serie de cuestiones, pues, que pueden ser lingüísticas, por ejemplo, cuestiones genéticas también. Sí, más antropológicas. Efectivamente. Además. Que, bueno, pues nos pueden dar indicios de otras cosas. Luego, aparte de todo, ¿qué sentido tiene que un proscrito que ha sido expulsado de su territorio se vaya a la península del Labrador, se encuentre indígenas hostiles y va a volver a un sitio donde sabe que le van a matar, encontrando un territorio nuevo que no conocen de nada? Lo lógico es seguir explorando, ¿no? Ya. Hombre, ahí habría que ver si, digamos, las corrientes marinas lo podían llevar por esa costa este de Estados Unidos. Sí, una vez que bajan de la península del Labrador, relativamente sencillo. Lo difícil era llegar hasta allí. Luego, una vez que alcanzan las costas de lo que es la zona norte de Canadá, nororiental, no es tan complicado, no es tan complicado bajar. Y eso sería bastante sencillo. El problema es que siempre, de haberlo hecho, fueron siempre pues, muy pocos, un puñadillo, o sea, muy poca gente y sin una organización detrás estatal o gubernamental o administrativa que les permitiera hacer lo que hizo España luego en el siglo XV. Sí, bueno, pues lo que digo que ya queda totalmente demostrado que 500 años antes que Colón, ellos estuvieron en América del Norte, porque ya no es por lo que estamos comentando, sino que se han encontrado restos de barcos. Claro, hay muchos, se han encontrado muchos. Utensilios. Incluso de zona de cultivo. Entonces, se sabe perfectamente que en la península del Labrador, que es lo que llaman ellos Marclandia, y lo que sería Terranova, que sería Vinlandia, porque encontraron muchas viñas, pues eso forma parte Pero esa fijaros costa que este. Lo difícil que era colonizar esa zona, que la colonia más antigua que hay en América del Norte por europeos es la de Fagundes, que la establece. Era un azoriano, era gente de los Azores que la establecen en la costa de lo que hoy es el oriente canadiense a principios, los primeros años del siglo XVI. Y la tienen que abandonar porque era insostenible vivir en esas latitudes, esas zonas. En la América del Norte se tarda mucho en colonizar por europeos, era muy complicado. Sí. Bueno, y vamos de allí, hablando de esos viajes, y estamos hablando de esas conquistas. Uno de los, no sé si mitos, de los que se hablan sobre estos pueblos vikingos, era el tipo de armas y el tipo de tecnología que podían tener. De eso, sobre ese tema, también, bueno, pues yo me imagino que hay muchas falsedades escritas, ¿no? Por ejemplo, ya no era su rudeza física, sino aparte, bueno, sus armas, digamos, sus espadas, mandobles, no sé, Carlos, tú ahí, no ellos sé cómo eran, lo denominarías, vamos a ver, los herreros, pero esto es importantísimo. El metal que tenían magnífico. Era ver, bueno. Buenísimo, los herreros, pero no solamente los escandinavos, es decir, los herreros germanos, de los artesanos que hacían espadas para los jefes germanos del siglo XV, del siglo V, de cuando cae el Imperio Romano, hay espadas asombrosas, pero asombrosas, con plegamientos y torsiones que no se consiguieron hasta los aceros especiales del siglo XIX. Eran verdaderas obras de arte, pero claro, a categoría de reyes, solamente para los más poderosos y los más ilustrados y los más ricos. En el caso vikingo, los vikingos eran comerciantes, con lo cual ellos utilizaban mucho espada franca, una espada muy ancha, muy pesada, que utilizaron también como elemento de comercio, porque se extendió por toda Europa, y luego, por supuesto, sus gigantescas hachas de guerra, que eran sus armas, junto con las lanzas de Fresno, que eran las armas clásicas suyas. De hecho, después de todas las incursiones vikingas en Francia, se prohibió a los francos comerciar hojas de espadas con los vikingos. Discrepo un poquito en cuanto al peso de las espadas. Yo tengo una réplica de una espada del siglo VIII con el mismo peso, y las espadas te varían de peso entre 800 gramos y 1200. Es decir, esta gente no era tonta. Los escudos, por ejemplo, también son tremendamente ligeros. Y yo creo que, además, teniendo en cuenta las tácticas que utilizaba esta gente, lo lógico era utilizar esas armas que son ligeras, que te permiten tener mucha más resistencia en combate y bueno, pues poder moverte mucho más rápido. Estamos hablando, además, armas cortas. Una espada vikinga tendría unos 86 centímetros. Sí, no eran más largas. De hecho, no eran tan largas. No era un mandoble. No, no era mi mano y media como la que visteis. No, era, que, por cierto, claro, es una arma mucho más moderna, es del siglo XVI, y por lo tanto, 15 y 16 es mucho más ligera. Tal. Pero eran armas buenas y de mucha calidad. Y además se les reconocía como tal, es decir, que tenían buen armamento. O sea, eso significaba mucho dinero, ¿eh? Porque, claro, eran zonas donde había hierro abundante. Una cota de malla era una cosa que prohibitiva, es decir, que valía una fortuna. Claro, eso es otra cosa que se olvida en las películas. Es decir, un rey vikingo jamás iría a medio desnudo. Joder, era el rey, no quería que le mataran. Y encima estaría cargado de hierro lo máximo que pudiera para protegerse. Exactamente igual que los pobres campesinos o los remeros más cutres, pues no, pues ellos se la jugaban porque no tenían más que lo que tenían. Además, hay que tener en cuenta que a la élite tribal siempre le ha gustado presumir muchísimo, ¿no? De hecho, además, lo que estabas comentando, ¿no?, del precio de las cotas de malla y todo esto, por ejemplo, un símil del que se hablaba mucho en el tiempo que estuve viviendo en Escocia era precisamente el precio del armamento. Entonces, se calculaba que una cota de malla podría costar lo mismo que a día de hoy un chale adosado de estos, en plan un chale de lujo, vamos a ir ahí a lo potente, y una espada lo mismo que un coche deportivo de lujo. Entonces, imaginaos lo que eso supondría a día de hoy, ¿no?, para claro, cualquiera. Se pasaban de padres a hijos porque era una herencia fabulosa el tener una espada. Bueno, pero el arma principal en las batallas no era la espada, no era la lanza, era el hacha. Además que la lanzaban con una maestría perfecta. Efectivamente, nos encontramos ante ya lo que serían las tácticas de combate. Entonces, normalmente, esta gente lo que utilizaba, si se encontraban en un territorio hostil en el que no había excesiva resistencia, no necesitaban realmente ni siquiera tener una formación, ¿de acuerdo? Pero cuando sí se encontraban ya con un ejército organizado, solían basar su táctica en el muro de escudos principalmente. Entonces, esto lo que consistía es en un muro de escudos, como propiamente, ¿no?, dice la palabra, en el que delante iban los guerreros mejor equipados, los mejores protegidos, además porque eran los que tenían que seguir cuidando su reputación. Un líder que no estuviese en primera línea, nadie le seguía. O sea, igual claro, que hoy en día, ¿no? Sí, igualito. Sí, sí, igualito. Entonces, acto seguido detrás, tendrías guerreros tirando más a élite guerrera, pero no tan bien equipados. Esta gente, en el caso de los daneses, por ejemplo, que son las hachas grandes de las que hablabas antes, en el caso de los daneses lo que utilizaban eran pues unas hachas que el astil podía medir tranquilamente 2 metros, ¿no? Sería casi como una especie de alabarda primitiva. Y luego después ya, en el tercer rango, ¿no?, en la tercera fila, estarían los guerreros menos adinerados, que probablemente la única defensa que tendrían sería un escudo y poco más, a lo mejor un justillo de cuero o alguna cosa así, y que básicamente ya lo que llevaban eran armas más largas, las lanzas, ¿no? Entonces la idea era chocar contra el enemigo, el que estaba en primera línea, tratar de matar a los enemigos más cercanos, y los que estaban en la segunda y en la tercera línea, tratar de entorpecer el máximo posible al que estaba en la primera del equipo. ¿Y la figura del berserker, esa figura tan mítica? Bueno, el berserker. Se ha oído de todos. Primeros, ¿no? El tarao, vamos. Bueno, eso de tarao hay que ponerlo en duda. Bueno, le salía espuma por la boca, ¿no? Se ha oído de todo. Se ha oído de todo. Lo que sí es cierto es que debían ser temibles. Yo, de hecho, no me gustaría nada encontrarme con uno de esos, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que los berserker, para quien no haya oído nunca esta palabra, pues eran guerreros consagrados a Odín, ¿no? Su objetivo, básicamente, la vida del berserker era muy corta. Su objetivo, básicamente, era morir en combate para poder acceder a Valhalla. Estos guerreros combatían en trance. Lo que no se sabe muy bien todavía es cómo alcanzaban ese trance. Hay gente que dice que simplemente, pues efectivamente, eran enfermos mentales. Hay quien dice que ingerían tipos de setas diferentes para alcanzar ese estado. Sí. Hay gente que ha dicho que eran epilépticos, pero yo no me imagino a un tío con un ataque de epilepsia. Tirar eso echando espumarajo, sí, ¿no? Pero bueno. Bueno, en ese aspecto la utilización de drogas es muy clara cada vez más y se asocia sobre todo los conceptos más claros. Es lógico de todas las culturas de tradición, ¿eh? Sí, vamos a ver, el consumo de drogas es una cosa que... Bueno, es que no son drogas, son plantas sagradas. Vale, empezamos por ahí. Las plantas sagradas pasan a ser drogas a partir de la Segunda cuando Guerra pierden, Mundial. Claro, es que cuando pierden su porqué. No, cuando realmente Estados Unidos, por una razón clara, tiene que potenciar el consumo del algodón por encima del cáñamo y prohíbe la utilización de cáñamo, es decir, de la marihuana, como una razón de tipo claramente económica. Y a partir de ahí empezamos a tener un problema de drogas que en ningún momento se hubiera producido antes. El consumo de las plantas sagradas en este grupo de personas, estamos hablando de personas que se ofrecían directamente a Odín y que para ello se parece ser que era el consumo de la manita muscarida. Sí. La manita es un, bueno, pues un hongo, una seta característica de toda Europa. Tiene la característica de que en zonas muy bajas es muy venenosa, pero en zonas altas es muy alucinógena. Entonces la característica principal era que el chamán o el sacerdote, o como queramos decir, de esta gente, tenía la característica de que creaba una droga especial, una bebida especial, sí, realizada con su propia orina. Es decir, por una razón muy sencilla. A nosotros nos parecerá asquerosa. La acidez. Claro, pero hay... No. La razón es muy diferente. O sea, el chamán comía la manita muscárida y por la orina lo que salía era el elemento alucinógeno, mientras que todo el elemento, de alguna manera, nocivo, él lo metabolizaba en su propio organismo y nunca llegaba a este proceso ritual. Entonces, claro, el consumo de esa bebida en la cual llevaba una cantidad alta de orina era porque llevaba una cantidad alta del elemento alucinógeno, y eso facilitaba todos los procesos de tipo de visualización y, claro, en particular, parece ser que estos personajes, los berserker, eran los que se ponían hasta arriba antes del combate. Bueno, entramos en esa última parte del Filandón, en el que, bueno, ya estamos hablando de esos, de esas tradiciones, entre otras, bueno, pues por lo que podía ser ese consumo de plantas sagradas y, sobre todo, bueno, de esos rituales. Unos de ellos, por ejemplo, posiblemente los más importantes podían ser los ritos de tránsito, los ritos de transición, ¿no? Ya no solo de la vida a la muerte, sino también de, digamos, de la niñez a la madurez, ¿no? Pero, Jesús, se habla de que, bueno, todos esos, los vikingos eran grandes luchadores, etcétera, etcétera, pero tenían miedo a la muerte. Según Asterix, ¿no? Yo personalmente opino que depende de qué lugar en la pirámide social ocuparse. Claro, ¿no? No, pero cuando me refiero al miedo a la muerte, no miedo a morir, ni de la forma como pudieran morir, sino el miedo a ese tránsito, el pasar de la vida a la muerte, el ¿qué pensaban? Para ellos era morir en una batalla, era ir al Valhalla. Pero, ¿y en otras circunstancias? Sí, bueno, tenemos lo que se llama la muerte de paja, que es cuando alguien muere de forma natural enfermo en una cama, por ejemplo, ¿no? Se considera que irían a un sitio llamado Hell. Además, es muy curioso, porque en inglés al infierno se le llama Hell. Exacto. ¿No? Pero bueno, Hell no tiene absolutamente nada que ver con el infierno. No es un sitio de tortura, por entenderlo así. Es un sitio frío y aburrido. Eso es lo único que tiene Hell. O sea, perdón por la expresión, la gran putada de morir en la cama es que te vas a aburrir por el resto de la eternidad, ¿no? Pero no es un sitio en el que vayas a estar torturado o te vayan a cuidar mal o cualquier historia así. O sea, Hell, además, la diosa Hell es la que cuida a esos muertos, ¿no? Pero en ningún caso se entiende como una tortura. Pero eso sí, tremendamente aburrido. Sí, pero aburrido. Hay testimonios, sobre todo ingleses, de la obsesión de los jefes vikingos por morir con la espada en la mano y no... Por supuesto. A ver, si vas a ir a Valhalla, donde cada día es un fiestón alucinante, pues dices, oye, prefiero morir con la espada en la mano. O con las botas puestas. También. Pero efectivamente, además, pero porque... A ver, yo creo que la muerte, a día de hoy, en el siglo XXI, somos nosotros los que tenemos un problema bestial con la muerte. Y simplemente pues porque no nos la encontramos muy a menudo cerca, ¿no? Sí, pero aún así, fíjate, es curioso, recuerdo una de, digamos, cuando fallecía alguien en una familia vikinga, lo que hacían era agujerear la pared de la casa para sacar el féretro, el cadáver, por ese agujero, y luego tapiaban de nuevo la pared ¿Por qué? Porque se suponía que por donde salía el fantasma, el difunto, era por donde tenía que volver. Si era un agujero que lo creaban exclusivamente y luego lo cerraban, con lo cual el difunto, ese fantasma del difunto, no les molestaría de nuevo, o sea, no volvería a casa en vida, ¿no? Con lo cual, ellos sí que tenían, en cierto aspecto, no sé, me da la sensación de que tenían un cierto miedo, no sé si a la muerte, sino a ese estado intermedio que podía haber. Bien, para entender este tipo de acción tenemos que entender un poco más sobre la religión, ¿vale? A día de hoy se ha llegado a la conclusión de que esta gente consideraba que el alma no era una e indivisible, ¿de acuerdo? El alma estaba compuesto por diferentes capas. Una podía ser la que fuese a Valhalla, por ejemplo. Luego después había otra, que es el Fetch, ¿no? Que es lo que iría pasando a través de tu linaje, lo que algunos llamarían reencarnación, ¿no? Pero realmente, si te fijas, no es que tú te reencarnes, sino que lo que sería tu récord, ¿no? de esa vida pasaría a tus descendientes. Uh-huh. Y hay otra parte que sí sería posible que se quedase dando la lata un poquito por la Tierra Media, vamos sí. a decir, ¿no? De ahí, de hecho, además viene también el parte de la mitología de los zombies. Hay una figura que son los Draugr, y de hecho en varias sagas se habla de ellos, ¿no? De gente que se mete en un túmulo porque ha hecho una apuesta o porque ha hecho una promesa o simplemente por robar o cualquier tipo de cosa similar, y se encuentra con que a lo mejor, pues, en el caso en el que expongo ahora, el muerto era un amigo suyo. Entonces había un caballo, creo que también un ciervo y un perro. La primera noche el muerto se levanta y se come al caballo, la segunda noche se come al ciervo, la tercera al perro y a la cuarta se va por su amigo, que le está velando dentro del túmulo, ¿no? Entonces, personalmente no creo que fuese miedo a la muerte. Pero sí que es cierto que la frontera entre los diferentes mundos, entre los nueve mundos de Yggdrasil, ellos consideraban que no era tan gruesa o tan difícil de franquear. Ya. No, ellos lo que tenían muy claro, igual que le pasaba también a todos los pueblos celtas, es que había que morir en combate. O sea, el concepto de heroísmo que te daba el morir en combate, el morir blandiendo la espada, te daba como un acceso directo al cielo, claro, a la Valhalla, claro. Y además es cuando te recibían las valquirias. Pero, perdona, pero es que eso mismo también lo tenemos con la religión musulmana. O sea, es diferente, pero el concepto es distinto. El de los vikingos se parece más al de Aquiles, al de los griegos, al de los... Es una cosa diferente. El Islam se basa en una creencia sobre la religión, es distinto. Es decir, no sobre una especie como de patrimonio cultural de estirpe que tiene un lugar. Es distinto. Es decir, el Islam es ahí es más global, fíjate, el Islam es más mundial, más internacional, coge todo. También tenemos que entender una cosa. En todos estos grupos paganos, por llamarlo de alguna forma, tenían muy organizado todo el proceso de despedida. Los rituales de despedida eran muy importantes. Y muchas veces ese miedo, por decirlo de alguna manera, no era ni al muerto ni a la muerte, sino era a no haber hecho bien los rituales de despedida, porque el otro podía venir del más allá a decir, oye, a que lo habéis hecho cuenta, mal. ¿No? Y entonces ese era el respeto principal. Estamos hablando de culturas en las cuales realmente el error es el que tenemos nosotros. O sea, nosotros medimos la vida y consideramos la muerte como el final de esa vida. En realidad, para ellos, normalmente la muerte, el estado de la muerte era el estado normal, el estado espiritual, y la vida era el desastre de venir a este mundo. Entonces, buscabas el liberarte de aquí por encima de todo. Y bueno, tenemos dos minutitos que sí que me gustaría aprovechar. Para, bueno, hay una figura que cuanto menos llama mucho la atención dentro de la cultura y de la vida cotidiana de los vikingos, y son los Ergi. Bien, los Ergi. El tema de los Ergi es muy curioso. Para comprender un poco la figura del Ergi voy a hablar primero de los dos tipos de magia, entre comillas, que se daba en esta cultura. Y es importante además el concepto de magia. La magia no se entiende tal y como la entienden los judeocristianos, que es decir, cojo, hago un ritual, invoco a una entidad, la subyugo, ¿no? Y a través de su sumisión me hace favores y tal. No. Esta gente entendía la magia como la aplicación de su fuerza de voluntad para conseguir modelar su entorno. ¿Vale? Por un lado tenemos la magia rúnica, que es una magia que investiga, vamos a decir, el lado ordenado del ser humano, que es su mente. Sí. Y por otro lado, la magia Seidir, que lo que hace es basarse en las reacciones químicas del, lo que sería el chamanismo puro y duro, sí, a través de sustancias alucinógenas, etcétera, ¿no? La magia Seidir era puramente femenina, por principio. Y la magia rúnica o Galdor era la masculina. Pero resulta que había una figura que era el Ergi, que era el hombre que practicaba la magia femenina. Y que se travestía, de hecho, para poder practicar esa magia. No se tiene muy claro si solamente eran travestis o si podían ser homosexuales también, sí. Pero lo cierto es que el término ergi no tenía para nada una connotación peyorativa. Ya. No era una cuestión por la que se pudiese juzgar a esa persona, y más teniendo el poder que podía tener como Seid. De todas formas, el tema de la homosexualidad, refiriéndonos a los Ergi, tampoco iba a ser juzgada siempre y cuando ellos hubieran cumplido con lo que era la orden del clan, es decir, si se habían casado y tenían hijos, que eso era una de las partes importantes para la continuidad del clan, me imagino. Lo cierto es que como se daba muy, muy pocas veces y normalmente estaban asociados a esa magia ritual, eran personas que por sí solas se marginaban socialmente. Igual ya. Que, por ejemplo, el Vitki, ¿no? Que sería el hombre que utiliza las runas, no era una persona que estuviese integrada socialmente. O la Seidkona, por ejemplo, tampoco era una persona que estuviese integrada socialmente. Ya. Bueno, pues vamos a dejar lamentablemente aquí el filandón. Se nos han quedado muchísimas cosas en el tintero. Esto es como cuando hablamos de los godos, ¿no? Pues lo mismo. Anda que no hay material. Sí, no hay. Habrá para una segunda parte, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Pero antes de despedirle a mi tocayo, yo creo que tiene un proyecto muy interesante que a lo mejor nos lo resuma en sí. Medio minuto, porque creo que vale la pena. Cuéntame. Pues sí, básicamente para el fin de semana del 28 y 29 de mayo estamos preparando una actividad cerca de Los Ángeles de San Rafael, en la finca Alberrocal, en la que básicamente... La finca. Que quede claro que no es mi finca. Ya, eso dicen todos. En la que, bueno, pues es una finca de 40 hectáreas y lo que queremos ahí es hacer una experiencia en torno al mundo de la recreación pues bastante ambiciosa. Lo que tenemos previsto es un campamento de la Edad de Hierro bastante grande, luego después un campamento que toque todo el periodo de Roma, desde la República hasta la caída del Imperio, y luego después, desde las invasiones germánicas hasta el siglo XI, otro campamento más, talleres infantiles, vamos, lo que estamos tratando de organizar es un viaje en el tiempo para todas las familias que se quieran acercar. El evento se llama Open Day 2016. Open Day 2016. Así ¿Y qué fechas serán? 28 y 29 de mayo. 28 y 29 de mayo. De todas formas, eso lo iremos recordando también en la página en Facebook. La escóbula de la brújula. Los cuentos de Callejo. Bueno, ya que el programa lo llamamos Una de Vikingos, yo me imagino que el cuento evidentemente será Uno de Vikingos. O sea, ¿me has traído a Vicky el vikingo? Sí, que entusiasmado ahí en su barco. Estoy entusiasmado. Así que en este caso no he traído un cuento, sino más bien una leyenda, porque cuentos vikingos no conozco yo muchos, por lo menos en España, porque he querido que asociar tanto la península ibérica, en este caso la parte cantábrica, claro, con los vikingos, que es donde más presencia tuvieron. Y hemos hablado de Galicia al principio, pero también se habla de que estuvieron en Asturias, de hecho dice que en Cudillero, en fin, tuvieron ahí más que una incursión, sino también tuvieron una relación carnal con las asturianas, y de ahí viene un poco el pisueto, dice, que es una especie como de dialecto que no se parece nada al bable y que tiene parte de castellano y parte de germánico, ¿no? Uh-huh. Pero en este caso me voy un poco más allá y me voy a Cantabria, donde también hicieron de las suyas, y el Laredo pues todavía sigue viva la presencia, por lo menos a nivel legendario, de estos vikingos. Bueno, pues vamos a escuchar esa leyenda. Tras el incendio de la ciudad gallega de Tui en el año 1015, cuenta la leyenda cántabra que decenas de vikingos desembarcan en la playa de Laredo. Y como la mayoría de los hombres en ese momento y en esa zona estaban en plena campaña contra los musulmanes, pues bueno, lo que quedaban allí eran mujeres y niños. Así que las mujeres tuvieron que darles la bienvenida de la forma que ellas sabían dar la bienvenida. Se acercan los vikingos y lo que no se podían imaginar es que no iban a encontrar ningún tipo de posición y que había toda una fiesta. Habían organizado las mujeres una fiesta para que los vikingos se encontraran agradablemente y confortablemente recibidos. Y les preparan un vino de Rivadavia, con mucha generosidad. Ellos estaban encantados, mujeres, vinos, ¿qué más podían pedir? Encima, sin ninguna víctima. Y parece que había alguna bruja por allí, hasta el punto de que en esas bebidas incluyó un bebedizo a base de un tóxico que estaba recogido directamente de las hojas del boj, del árbol del boj, que sabemos que tiene esas propiedades alucinatorias, pero en este caso también paralizantes, porque a medida que los vikingos iban bebiendo ese vino de Rivadavia, bueno, la embriaguez era tremenda, y cuando empezaron a tener otro tipo de inclinaciones, no les dio tiempo a abusar de las cántabras, porque empezaron a caer en un largo letargo. Y tan largo letargo que las mujeres se dieron cuenta que habían triunfado, que habían ganado aquella batalla incruenta, porque una vez que ya estaban totalmente groguis todos estos vikingos, los fueron depositando en una caverna que había justo debajo del pueblo, donde ahora se produce toda la movida en Laredo, y en esa caverna, en una especie como de letargo eterno, sin morir, todavía permanecen hasta que llegue el momento del Ragnarok. Historia, bueno, es bonita. Es bonita, sí, es porque bonita. Como ves, las mujeres las que toman totalmente la iniciativa, pero tiene unas connotaciones interesantes, ¿no? No hay moraleja, pero sí hay unas reflexiones mías sí. Personales. Estamos hablando de Cantabria. Ya allí hubo también otra pequeña invasión en el Valle de Liendo, donde tampoco fue cruento, y ya había toda una tradición de que los vikingos no eran tan malos como los pintaban. Pero fijaros, dentro de la mitología cántabra hay un personaje, que es el ojáncano. El ojáncano, las características que tiene es que es un ser gigantesco, brutote, con un solo ojo, que tiene también grandes conocimientos. No solo es el protector de la zona en la que él mora, sino que también es un protector y que va acompañado siempre de dos cuervos. ¿No se os parece o se asemeja a algún personaje mitológico? Familiar me suena, sí. Está claro, estamos hablando de Odín. Entonces, qué curioso que a partir de aquel momento del siglo XI sí que hay esa mitología incipiente y que posiblemente el ojáncano, como personaje de la mitología cántabra, estuviera basada en ese Odín dejado allí por las tradiciones y las leyendas de los vikingos, y que ese Odín deja de ser ese dios primigenio, ¿no?, del Asgard, y se convierte en un ser más primitivo, más salvaje, con ese solo ojo, con, curiosamente, pelirrojo, curioso también, las descripciones mitológicas que hacen de ojáncano, y que siempre está acompañado de esos dos cuervos que le informan de todo lo que ocurre en el valle. Lo mismo que dicen de Odín, que le informaban estos dos cuervos. Entonces, bueno, ahí tenéis una variante de que posiblemente la leyenda del Laredo que haya contado solo sea leyenda, pero que luego sí queda constancia en esas mitologías, y quién te dice a ti que algún día no despiertan esos vikingos y al final en el barrio de Copas de Laredo se toman también con sus cuernos unos cuantos copazos de hidromiel. O unas pintas, ¿no? Unas pintas. Bueno, pues hasta aquí has durado este programa. Y antes de despedirnos, bueno, por cierto, que la semana que viene, hoy es viernes, pues el sábado que viene, el sábado día 7, no nos vamos por el tema vikingo, pero sí que nos vamos por el tema de castillos, ¿no? Porque ahí va a haber unas jornadas en Misterios del Castillo en la fortaleza de Carchuna, en Granada, organizado por el grupo Masip y Divulgadores del Misterio, que se va a dar ahí el día 7 de mayo desde las 4 hasta las 10 y media de la noche, en la que, bueno, pues estaremos allí, Carlos Canales, ahí estarás hablando de la realidad, de fantasía. Cuando la realidad imita la fantasía. Y la verdad es que es un lugar, fíjate, o sea, dar unas jornadas desde, cuanto menos, desde una fortaleza, desde dentro de un castillo, bueno, pues oye, pocas veces uno tiene esa oportunidad. No lo vamos a pasar bien. Bueno, pues la información la tenéis ahí, y lo que se nos ha escapado es hablar de esos inventos de los vikingos. ¿Qué? Dos minutitos. ¿De qué estaríamos hablando? Yo menciono dos de prese corriendo, luego seguro que mi tocayo también conocerá alguno, pero por ejemplo el peine. Hemos hablado que eran muy higiénicos, que utilizaban el jabón, pero es que también utilizaban el peine, y el peine siempre lo llevaba, era un utensilio clásico y se han encontrado en yacimientos arqueológicos. O sea, que eran como John Travolta, ¿no? Sí, sí. Bueno, ya además... Ahí el peine en el bolsillo de atrás. Claro, ellos no llevaban bolsillos, entonces dentro de su cinturón colgaban las cosas más importantes, entonces entre ellos era el peine, y luego la brújula magnética, es decir, ellos las zonas donde se movían había 6 meses de oscuridad y 6 meses de claridad. Entonces se tenía que orientar por algo que no solo fuera las estrellas. Entonces tenía una brújula magnética que se sabe que polarizaba la luz, y entonces sabían perfectamente dónde podía estar el sol o dónde podía estar determinadas estrellas, y a partir de ahí empezaban a navegar. Yo quería destacar que es curioso, para que la gente se dé cuenta, que las poquísimas palabras que han pasado al español, al castellano, de los idiomas nórdicos, no del godo, que no tiene nada que ver, de los idiomas nórdicos, tienen que ver siempre con el mar. Están relacionados directamente con el mar. Y que estoy seguro que, por ejemplo, la mayor parte de los oyentes, seguro que muchos no conocen, que la palabra estribor es una palabra danesa. Es una palabra danesa que significa el costado derecho. Exactamente igual que, por ejemplo, la palabra mackerel, que es como llaman los ingleses a la caballa, macarela, en algunas zonas de España. Son palabras relacionadas con el mar, siempre. Bueno, pues sí, querías comentar brevemente. Sí, yo creo que quizá el más importante fue la introducción de la quilla en los barcos. Ah, claro. Y eso... Porque eso fue lo que les permitió realmente llegar a donde llegaron y hacer todo lo que hicieron. Si no hubiese sido por ese pequeño avance, no estaríamos hablando de ellos a día de hoy. Bueno, pues con este último apunte de nuestro invitado, de Jesús Patón, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en la Escóbula de la Brújula. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Muy buenas noches, don Manuel Berrocal. Muy buenas noches. Solo decir eso, recordar que creo que tenemos que aprender muchas cosas todavía de los vikingos. Recordar eso, que Jesús vino a librar al mundo del mal y Thor vino a librar al mundo de los gigantes de hielo. Sí. Yo no he visto ningún gigante de hielo. Muy buenas noches. Ahí queda. Muy buenas noches, Carlos. Hasta luego. Me recuerda a los chistes de Chuck Norris, lo que ha dicho Manuel. Bueno, Jesús, hasta pues aquí. Hasta la próxima semana, que nos veremos en la cica del Berrocal. Bueno, pues, queridos escobuleros, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, muchísimas gracias por acompañarnos durante estas 2 horas de programa. Muchas gracias, Víctor, por haber estado los mandos de esa parte técnica. Y os recordamos, como hacemos siempre, en nuestra página web, laescobula.com. Y, por supuesto, nuestra presencia en las redes sociales, donde os podéis poner en contacto con nosotros durante la semana en Facebook, la página oficial La Escóbula de la Brújula, y en Twitter nuestro perfil es @escobuleros. Muy buenas noches, amigos. Tratad de ser felices e ilustraos. Hasta la próxima semana.